Hostia, eso, bueno, hemos tenido la naturaleza, hemos tenido el espacio profundo, hemos tenido... Tan lejos, ¿eh? ¿Qué hemos tenido más? Uy, es que no tengo los cascos puestos. A ver, raro. Entonces, hoy como tenemos invitado, pues que elija él, que los vídeos que me quiere... me va bien Forja 4K. Forja 4K. Temático. Muy cortito, la belleza de... Hemos perdido la magia de la introducción de... del invitado de ensueño, ¿eh? Ahora en un momento, que no es el Tony. De aquí un saludo al Tony, que lamentablemente no ha podido asistir a este último programa del año. Está castigado. Está castigado, ¿no? Ahora mismo, perdonad, que os lo diga, la formación es ideal. O sea, tenemos los laterales, tenemos atacantes, defensas. Yo creo que ahora, ¿al Tony dónde lo pones? Tú eres portero. Fútbol sala. El Tony, no, el banquillo, el míster. Detrás de la tele. Es el míster. Detrás de la tele 4K, que te jode aquí la imagen. Pues bien. Claro. Que nada, hoy, ¿cómo estamos? ¿A qué hemos venido hoy? ¿A jugar? A jugar. A jugar, ¿no? Hoy viene el Goti, ¿no? Goti, el Regoti, el Froti, el Toti y el Poti. Podcaster del año. Que sería el Potsti. También viene el Joti, que es el jardinero de IAR. Sí, viene, ¿ha venido? Sí, de hecho está aquí, vale. Está a espera de estar entre bastidores para recoger el premio. Digo lo de podcaster del año porque, Haru, ¿llevas la cuenta de podcasts en los que has participado en esta temporada 2019? Porque has hecho tour. Este año has hecho tour. Este es el, ¿no?, segundo, sí. Sí, ¿no? No he hecho ningún este año, ¿no? ¿Por qué me da la sensación de que hostia? Porque estoy en todas partes. Sí. Pero no, creo que es el segundo. Te lo juro por mi vida. Te hacía que te habías hecho como 4 o 5 podcasts este año que yo... No, a ver, si contamos el de Los Guapos Podcast. Los Guapos, puede ser, mira, 3. Uno. En 8 sobre 10. 8 sobre 10. ¿Y no has estado con los hippies? No he estado con los hippies nunca. ¿Ah? No. Jaro se escuchaba. Has estado presencialmente. Sí, le tiré una ensaimada a la cara a Enrique. Correcto. Eso sí. Vale. Eso cuenta. Es el típico colega que se cuela en todas las fiestas de familia. Y cuando lo van a presentar a la gente que no lo conoce, al tío, tal y cual. Un amigo de la familia. Es una vergüenza, un amigo de la familia. No tiene nombre. Pues en este caso su nombre es Israel. Israel Mendieta. Jaro. Correcto. Bienvenido. ¿Dónde estoy? ¿A la derecha de...? A la derecha del padre. Qué bonito. Es verdad. Y a la derecha del padre, que a las veces es padre también, está Cristian. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y bien hallados. Bueno, mira, next. ¿Sí? Sí, next. ¿Qué pasa? No, porque yo creo que se está reservando. Me estoy reservando, sí. No quiero que no quiere gastar agua, ¿no? Tenemos también a Crane, ¿qué tal? Muy buenas, ¿estás? A todas. Llevo los cascos puestos y no estoy escuchando nada. Pues, pero aquí hoy hay un tinglao montado serio, ¿eh? Porque estamos participando 5 personas en un programa, ¿eh? Esto es novedoso, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? ¿Ha habido derrama? Ha habido derramita TM y hemos ampliado a 2 micros más a los 4 que ya teníamos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que vamos a ser más en el año que viene, en 2020? Cabe la posibilidad de añadir 2 personas más aquí en directo. Hasta 2 personas más. Ya veremos cómo va la jugada. Jos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A la izquierda del padre. A la izquierda. Te hago lateral izquierdo ahora, ¿no? Hemos dicho, en el equipo de fútbol. A la izquierda, sí. Sí, a la izquierda del padre sería. 2020, estamos cerrando el año, ¿eh? Estamos ya, ¿eh? O sea, en una semana estamos comiéndonos aquí el turrón. Y, bueno, ¿qué digo? En una semana, en 5 días, ¿no? El lunes, ¿no? El martes. ¿Qué día es el Nochebuena? Martes, Nochebuena. Martes. ¿Y el fin de año en qué cae? Estamos por ahí. No sé, yo estoy parado. Martes. Paso del tiempo no computa igual. Pues martes. Si Nochebuena es martes, fin de año será martes también, o sea, ¿no? Y chapamos, hay polémica. ¿De cierre? Claro, hay polémica. ¿Se cierra la década o no? Uf, yo pienso que no, ¿no? No lo sé. Yo ¿Cuál es la posición? La posición oficial es que no. Que no, ¿verdad? La oficial es que no, porque no hay año 1. Ya. O sea, no hay año 0, vale, perdón. Claro. Si el primer año después de Cristo fue el 1, acabó en el 10 y en el 11. El 10. Nosotros que hemos tenido una educación cristiana, católica, estricta. O sea, que sabemos de lo que hablamos, o sea, estamos de acuerdo que el año 1 es el año nació en el año 1 Cristo. Exacto, o sea, nació el pero ya había año 0 también. No había 0. Sí, no, hombre. Hasta que llegó el 1. Toda la peliculita de la Virgen María y José por ahí, o sea, haciendo el camino de Santiago, eso es el año cero. Digamos que hasta el 24 de diciembre del uno antes de Cristo no había nacido, y ese año ya el 31 dijeron, pues ya pasamos al después de Cristo. ¿Entonces por qué no empieza el año el día 25 de diciembre? Oh, porque luego se metieron los gregorianos y tal, y luego nunca, es como el gran natural y el butano, nunca llueve a gusto de todo. ¿Sabes? Claro, entonces, pero es que a mí, pues eso, pero lo que te digo, pues, el año 2020 no esté en los años 20, se me hace curioso al menos. Yo soy de empezar a contar los años 20 en el año que viene ya, el año 2020. El año que viene es otra década para ti. Una cosa es lo que te diga la numerología. A mí me parece... Pero a nivel de feelings se me hace feo echarlo de su década a los años 20. A ver, que lo correcto es que acabe el año que viene, pero todos decimos por los feelings que empieza en el 20. ¿Empieza el 20? Los años 20, ¿eh? Los años 20. Qué buena época esa. Sí, ¿eh? sí. ¿Mm? Ahora vuelve aquí el Charleston y estas mierdas. Oye, programa de hoy, ¿qué traemos? Traemos GOTY. No sé si traemos algún premio más, que nos saquemos de la chistera, porque lo mismo esto se anima y empezamos a sacar aquí premios de donde no los hay. Nos va a dar tiempo de hacer algún melón de los patrones y vamos a comentar los Game Awards, ¿no? Hombre. Venís, hemos venido a eso. ¿Os apetece empezar por algo en concreto? ¿Dejamos el tema de los GOTYs para el final? Como colofón del año y de la temporada. A mí me da igual. Yo quiero desempatar algo que hablamos la semana pasada y es dar la bienvenida a los nuevos patrones, que eran Eric Ramírez, de aquí un saludo, y Hansen, que es amigote de Ibiza. Que se pronuncia Hansen. Hansen. No, es que se escribe Hansen. Sí. Se escribe Hansen. Con ese. Vale. Que no Hansel. Claro, aquí supongo que cabe dar explicaciones de por qué hace un mes que no se publica ningún audio nuestro en las plataformas en abierto. Vale. ¿No? ¿Se puede explicar o no? Sí. Que digo que hay vuelve a haber la tradición de cada año del podcast perdido. Mm-hmm. Hemos perdido un podcast. No se perdió. No, yo lo he escuchado. Tú lo has escuchado, claro. Sí, claro. No se perdió. No, claro. se grabó fuera del estudio. En unas condiciones... Sí, bueno, no. Sí, ambientales y personales. Soviéticas. Un poco perjudiciales para lo que es para la escucha. Para el podcasting. Y está ahí, ¿no? Pero no se puede escuchar. ¿O sí se puede escuchar? No, se podrá escuchar después de este programa. Lo vamos a pegar con el de Navidad. O sea, hoy hay programa y medio. Hoy es el programa, no llevo la cuenta. Programa y seis, cinco, sexto. De la sexta. Séptimo, ¿no? Sexto, seis. Pues hoy hay programa 6.5. Sí. Vale, vamos a colar aquí al final el audio del programa anterior, que se quedó un poquito ahí en el tintero. Y bueno, pues la gente que opine. ¿Qué queréis empezar? Va, venga, esto es una democracia, podéis elegir. Traigo melones, traigo noticias, traigo Game Awards. Haru, por deferencia, va. Venga, va, empieza a la derecha el padre, Haru. Como patrón, por deferencia a los patrones, vamos con los melones. Tengo dos. Pues por eso, pues sé que son poquitos. Tengo dos y van a ir cortitos y al pie. Vale, pues empezamos por ahí. Empiezas tú respondiendo a la pregunta de nuestro queridísimo amigo Cinedin10, que nos dice... hashtag melones navideños. Se acaba el año y una década. ¿A qué le tenéis más ganas del año que viene y qué esperáis de este mundillo para cuando en 2030 el mundo se haya ido a la mierda? Y se... ¿eh? ¿Y se... ¿aquí qué pone? La gafa del cerca, ¿eh? Y se rocen 11, tenga 50 años. Saludas y felices fiestas. No lo entiendo. Se rocen 11. No nos consta, ¿eh? Hay errata, ¿no? Eso huele a faena del autocorrector, ¿eh? Autocorrector. Sí, feísima faena. ¿Año que viene? ¿Qué año que viene? De las tofas. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Más sí, que sí. las consolas nuevas? Claro, porque es más barato. Vale. tú que eres un tío que cuidas un poquito las formas y que no eres esclavo de la novedad y de jugarlo al día. ¿De las tofas en consola de nueva generación? ¿En Play 5 o te lo vas a jugar en Play 4? En Play 4, cuando salga. En cuanto salga, Day One. En cuanto salga, Day One, sí. Es tontería esperar. ¿Para qué? No lo sé, para jugarlo a... Bueno, el 1 lo jugué en la Play 4 también. Por eso. Porque ahí va a pasar mucho tiempo, ¿no? Desde que salga el juego, ¿no? Si no hay más retrasos. Claro, pues que era mayo o... Por ahí que se le espera. Sí, finalmente. Qué bien traído, ¿eh? ¿El Last of Us? Jirafas. Ostras, jirafas. Casi junio, ¿sabes? ¿Sí? Claro, es que... Hostia. Pero ¿quién te dice a ti cuándo va a ser compatible, si lo va a ser o no? De momento no se conoce. 100% seguridad no tenemos ninguna de que sea compatible el 20, yo que sé, me lo invento, el 23 de noviembre en PS5. O sea, no tenga... Oficialmente, lo que sí que se ha dicho, que los juegos de nuevos de Play 5 no se podrán jugar en Play 4. Salió hace poquito, ¿vale? Claro, bueno, obvio. Hablando un poquito del nuevo ecosistema este de Xbox One y toda esta mierda, pero que bueno, que... Pero en teoría sí que es directamente retrocompatible Play 5... No, pero estoy liando, ¿eh? Play 4 en Play 5. Pues primero el juego y después el DLC en la 5. Claro, por ejemplo. ¿Y si es compatible pero tampoco tiene mejoras? Bueno, pero a lo mejor te apetece esperarte a jugarlo ahí a fully. Yo voy a full day one por ese juego. ¿Qué tontería esperar? Yo qué sé. ¿Me muero en agosto o qué? No lo he jugado, ¿sabes? Mal. Todo mal. Consolas. Consolas. ¿Consolas lo gordo? La nevera. La neverita y... Sí, da igual jugar. Tú quieres tenerlo en tu casa. El tótem. Sí, sí. Yo quiero el tótem. Sí, sí. Juegos, pues... La Xbox ya va a salir con un Forza, ¿no? Debajo del brazo. Eso está, y la Play 5 dicho que también sale con un GT, un GT8, ¿no? Un GT7. Eso ya con Tadamuchi no sabemos si vendrá con un Gran Turismo. Con Tadamuchi. Claro. El Forza fijo que va a caer, eso lo veo. Sí, bueno, a ver, el año que viene, pues hostia, Ori 2 también está ahí en el candelero, que tengo muchas ganas. El retrasito. Sí. Y de Ori también. Sí, muy bueno, sí, también. Bueno, se ha retrasado un mes, ¿no? Ha sido al final. Ha sido un mes, ¿no? Lo que se un mes, pasado. Sí, un mes, y aparte de clavado, ¿eh? Un mes clavado. Tenemos por aquí Last of Us 2. Consola, Crane. Mira, el otro día estoy apuntando una página del Telegram de los, los juegos baratos, de estos que lanzan ofertas, y salió que bajaban la reserva del Elden Rings a 47 con no sé cuánto. Y sin saber de qué va el juego... Es garantía. Manta en la cabeza y reservado ya. O sea, a ver qué. Sí, también. Claro. Así hombre, que. 47 pavos. Lo de la cesta de Amazon se sale, ¿eh? Pero ya. Los huevos no. Ahí estamos. Eso es un fin. ¿Y tú, no sé para el año que viene, qué es lo que le tienes más ganas? Yo no sé, tengo muchas ganas de consolas, ¿sí? Pero juegos. ¿A qué no? Empieza por eso. ¿A qué como no? Ha dicho Haru, el Trow 2, el Cyberpunk. ¿Cómo? ¿Cómo lo has llamado? Trow 2. Trow. Lamentable. ¿No te gusta? Tlow 2. ¿Qué juego es ese? Tienes que explicarlo. ¿Es un juego de móvil chino o algo? ¿Qué es esa mierda? Qué pereza. Has venido muy mal, ¿eh? Para cambiar. No, es que no sé. Tlow 2. ¿Has entendido? Sí, pues sí. Ya está. Te conozco, son muchos años. Pero... Ah, solo lo hablo yo esto, ¿no? Yo qué sé. Me lo he inventado yo. No, lo he inventado, pero escrito sí, pero dicho no, queda rarísimo. Vale, puede ser el de Last of Us parte 2. Ahora. Por ejemplo, al Cyberpunk. Como ha dicho bien Crane, el de Ring. Que, oye, esto no va a llegar antes de fin de año, de fin de trimestre, ¿no? ¿Quién lo sabe? Es que nos han enseñado. Yo esperaba verlo en el Games Award. Y se me hace muy extraño que en diciembre no lo veamos y que vaya a salir antes de fin de año comercial. O para la fecha típica de From Software, que es abril, marzo, ¿no? Abril, sí. Febrero, marzo, abril. Hombre, o sea, cada año sacan el GOTY. Han ido sacando algo, sí. El GOTY, Cada año sacan el GOTY. Tienen margen aún. No lo sé, es que yo estoy con la duda esta del año que viene si voy a caer día uno en la consola, ¿eh? No sé, quiero verlo. Quiero apuntemos, que me enseñe más cosas. Apuntemos esto. No, me estoy apostando una mierda. ¿No? Con nadie. Vale. No es mi objetivo del 2021. Hasta 2021 no va a apostarse nada, porque lo pierdo. Pero no lo sé, quizás yo estoy con Haru también del Last of Us, que es lo que más me llama, ¿sabes? Los jueguicos. Un buen arco a nadie le hace ascos, tío. ¿Qué ha pasado el arco? ¿Eso? ¿Cómo está el arco? Ah, yo no lo sé. Ese tema que lo lleva. Pero es que se va a emitir después de este. Ah, sí, claro, claro. Estamos jugando con el futuro. Y estamos jugando con el futuro. estamos jugando con la magia. Claro, estamos hablando de un sorteo. Aquí en la bola de cristal que ha ganado alguien en el pasado. Que está en el presente, pero no se va a saber hasta el futuro. Que es la fantasía suprema esto. Claro, claro. Esto tú lo escuchas, el Dayo te hace un libro, ¿eh? Sí. Hace un libro con lo que acabas de decir, ¿eh? Un vídeo al menos. Sí. No sé, pues eso. Es que no sé el año que viene si voy a caer en las consolas. No, me las tienen que enseñar todavía, hombre. ¿Has cogido ya la lamparita? ¿Para hacer el frame of mind en casa? Lo voy a intentar. Algo tengo que inventarme. La teoría del cajón flamenco también está bastante bien. Un poco caro. Bueno, pero no hay derrama. Pero tienes que empezar a aprender a usarlo ya. Ya, también. Tiene su técnica, ¿eh? A ver, el problema del cajón flamenco es que puede llegar un día a casa y que esté tu hija ahí tocándose unas notas. Ya. Y igual luego ya no, que lleva a Reu. No lo sé, hay que darle un par de vueltas a esto. Y la otra pregunta que me parece incluso más interesante y más complicada de responder es año 2030, amigos. Dentro de 10 años. Esto habla del cambio climático, ¿no entiendo? No, habla del mundillo. Vas a tener 51. ¿Hijos? No, años. Ah. ¡Uy! ¿Qué tal ese viaje? Hasta luego. Epifanía. Vaya losa, ¿eh? 50 años, no llego. Luego, yo no los cumplo. ¿Estaremos jugando todavía los jueguitos o no? Yo creo que sí. Si respiramos. Mientras nos respeta la vista, yo creo que sí. Pero. Spoiler. Creo que con satisfacción de haber encontrado a estos hermanos maestros en el. ¿Temporada cuál de ISS será esa? La 17. Esta es la 6, ¿no? La 17. 17. Ni de coña te aguanto 10 años más, Cristian, más coña. Va, por favor. Madre mía, 17 años de jardinería. Eso no se sostiene por ningún lado. 2030, va, una fantasía, loca. Uf, jubilación. Nah, va, venga, en serio, de los videojuegos, va. Jubilación y salud. Tú esperas todavía que haya formato físico, ¿no? Yo, no. lo que iba a decir yo. ¿Sí? Si hay formatos físicos lo compro, si no, le dan por él. Seguirán habiendo refritos del Death Stranding. Seguramente estaremos jugando en las dos. Ultra 16K. A ver, hay que hacer retrospectiva. Hace 10 años a qué jugábamos. Mira, os voy a enseñar lo peor que he descubierto 2010. Este año. Al Bayonetta. Bayonetta, vuelve a salir ahora con el Vanquish. O sea, que Cristian tiene 100%. No, seguir. No. Que ahora os lo pincho. Os lo pincho en pantalla. Ayer, joder. Sí. No perdamos de vista el formato radiofónico. Ahora, mientras hablamos aquí de qué pasaría en 2030... Sí, vosotros seguís. Cristian ha viajado a otro espacio... Y está buscando aquí algo de la seguridad social. Así que... La jubilación. ¿No? A ver cuántos años nos quedan. En serio, ¿no te apetece algo, loco? Dentro de 10 años. ¿Tú qué piensas? No sé. Yo quiero seguir jugando con el mando igual y la consola más potente. No quiero, sí, por favor. Historias. Pero es que entonces... Sí, voy a caer en un error que es... Que es decir, ¿hasta dónde? ¿Cuánto más? O sea, en esta generación ya vamos a alcanzar unas cotas de calidad gráfica y de realidad, de realismo, que no, hace 10 años... Lo llamamos realismo y no lo es. Ya. Claro, es que hace 10 años ya lo llamábamos realismo. Decíamos, y hace 20. Esto es guapísimo. Más inmersión o más, yo qué sé. Pero cuidado. Meterte en una VR y realmente estar ahí dentro y interactuar. De verdad. Lo mismo no sale. O sentir el tacto y el olfato y... ¿No? 5D. Yo qué sé. No lo veo. No lo sabemos. No lo sabemos nunca. Pues eso, 10 años que estamos con la Wii, ¿no? Con el... Demasiado, mira, los bolos. Mientras no nos pille la artritis. Esto es la serie esta, ¿no? De, ¿cómo se llama? La serie esta de... De Black Mirror. Black Mirror, ¿no? Ahí ya se ha visto un poco el futuro. Mentira todo. Venga, va. Vamos con el siguiente melón, que aquí nos hemos quedado encallados en la playa. nuestro amigo Oscar, que no sé quién es Meni, ¿no? ¿Meni? No, Oscar es... Es que como tiene el mismo avatar este, sonriente de la cara, o Get Fraud... No. Meni. Es como se nota que no estás en Telegram, ¿eh? Sí que estoy. El Vasco, si estuviera atento, sabría quién es. Sé lo que es. Sí. ¿Quién es Oscar? Es... Hasta tú y ya no, el oyente, el podcaster, el Patreon, el amigo. Oscar. ¿Oscar es Oscar? Sí, Calitri, ¿no? Ah, Raymond. Raymond. Sí, Raymond, claro, Raymond, de la saga de los Calitri. Es que no casa, ¿eh? Vale. No doy una, tío, no doy una con los Patreon. Me tenéis que perdonar, ¿eh? Lo siento mucho. Hashtag melones navideños. Como por estas fechas tengo costumbre de ver siempre mis clásicos como Solo en Casa o Gremlins, ¿de qué películas o saga os gustaría que hicieran un buen videojuego? ¿Y qué estudio elegiríais? Si os sentís motivados, dar más detalle como género del juego, etcétera. Feliz Naviduca, gente guapa, se precisa gastropodcast navideño. Giramos aquí hojas del reloj. Empieza Crane. ¿Cuál es tu preferida? VR. ¿El qué? Que no sea VR. ¿Película? Sí. Bueno, películas navideñas. Yo la que me acuerdo mucho es la de Willow. ¿No? Es muy de época navideña. Se podría hacer ahí un juego de rol, ¿no? O Miyazaki. Alguna movida así. Miyazaki te hace un juego de, De Willow. Que era Val Kilmer, ¿no? Salía por ahí. Sí, señor. Sí, de señor, jovencísimo. Sí, señor, sí, señor. Esa es la mía. Son, ha dicho clásicos, o sea, no tienen por qué ser navideños. Ah, bueno. O sea, uno que no haya juego y os gustaría que hicieran un... E.T. Eso ya está. Eso no, por suerte. Pero ya. Tienes que ir a desenterrarlo. Microsoft ya lo hizo por ti, tío. Es que... El Vasco sería muy de Regreso al Futuro. No sé si existe. Yo también, ¿eh? Más uno, ¿no? Regreso al Futuro. Back to the Future. E.T. paso de verla. Ese drama infantil no me lo repito. ¿Drama, sí? Sí, sí. Me acuerdo, Al final todo sale bien. Me acuerdo que cuando hicieron el fenómeno, cuando lo hacían en Rambla Cataluña, un pase de Regreso al Futuro, y luego era doble sesión, era Regreso al Futuro y E.T. Y fui con José María Sempere, de Eurogamer. Ah. Y los dos, cuando acabó Regreso al Futuro, nos largamos, en plan, no queremos revivir el drama infantil no. del puto E.T. Y nos la sí, sí, y nos jugamos solo en media sesión. Va, película clásica y un género, va, y un jueguecito. ¿Alguien que tenga algo fresco así rápido? Como no leéis los melones, pues no venís preparados. Y tú sí. Yo nunca, pero es que yo no vengo aquí a responder. Siempre preguntas y nunca respondes. Nunca respondo. Haru, va, venga. Tú eres un tío rápido. Los tres pequeños ninjas. From Software también. Hostia, los tres pequeños ninjas, chaval. Esa no me viene. Los bici voladores. Pero la americana, ¿no? Los bici voladores. Los bici voladores. Con las BHs. Ya ves. Esa es fantasía, sí, sí. Esa es fantasía ochentera a tope. La tengo. Es reciente, no es clásica, pero para mí sí. El irlandés. Hecho por Rockstar, ya está. Entonces, clásica novedad. Qué buen ¿no? postre, ¿eh? Con el cabul, qué buen café. Cristian. Dime. ¿Dónde está? Ahora se me asocia fortísimo. ¿Cuál es tu película preferida, Cristian? Ese. Uf, película. Hay que dárselo masticadísimo. Sí, niño, sí. Niños pequeños. Hay que prepararlo. Pues no tengo una película favorita. No la tengo. Me gusta mucho la saga de Regreso al Futuro. Me gustan mucho las de Robert Zemeckis y todo el rollo de Indiana Jones y Steven Spielberg en general. No me gusta sufrir en el cine. Me gusta la risa. Me gusta pasarlo bien. La acción. La risa, sí. Mira, te digo una rápida. Jungla de Cristal 3. Ya tiene juego. Navideña. Esa es la buena. Bueno, navideña es la 3, esa la 3, buena. ¿No? ¿Verdad? O Terminator 2 también te puedo decir. También es la buena. Además... Mira. Bueno, vamos a salir ya de los melones, que veo que no estamos hoy, no estamos finolis. Cristian, ¿ya has cesado de tu búsqueda? No, estoy en ello, ya pues lo tengo. Vale, lo podemos dejar para luego. No, ya estoy. Hacemos un especial o algo ahora, otro ya, día. Ahora ya está. Vale. Ya está. Yo he traído aquí dos o tres noticias que no sé si os apetecerá responder o no. Pero para eso debería encontrarlas en el Drive. ¿Has visto? Qué profesionalidad. Tú que has estado en tantos podcasts. Es verdad, eso. Es verdad eso que dicen que hace la gente escaleta. ¿Que hacen escaleta? Sí, sí, sí. ¿Eso es verdad? Correcto. Pero eso como... Yo lo he visto. ¿Pero eso qué es? ¿Con papel y bolio? No, con un Drive compartido. Hermano, cuando tú has faltado al programa, yo he traído escaleta. Eso es... Te lo pueden decir ellos. Yo he traído escaleta. Hombre, programa en su época, en nuestras épocas mozas, sí, sí. Había algo parecido. Al menos había ahí un... Había Drive. Pero eso quiere decir que funciona y va al programa no solo entraba, y lo prepara. No entrábamos, había Drive, pero no entrábamos nunca a verlo. ¿Recuerdas o no? No lo sé, sí, me imagino que sí, pero yo recuerdo que lo ponía como en público para todos y veníais igual al programa con una mano delante y otra detrás. Una cosa lo cortés no quita lo valiente. Y otra pero... cosa es que lo miráramos. Vale. Así pues nos va. ¿Tú ibas a preguntarle algo también sobre los podcasts? Eso. Ah, vale. Que es, verdad, ¿no? Es que lo normal es grabar delante del PC. Entonces es más fácil que todo el mundo tenga el Drive abierto. Claro. Pero aquí que grabáis en... Y abrimos en cara a cara. Persona. Claro. Vale. Persona 5. Que por cierto, se rumorea que viene en castellano. No se rumorea. ¿Quién lo lleva? Ya está confirmado. Está confirmadísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Aquí alguno lo habéis catado? Yo me lo he acabado. ¿Y qué? ¿Merece la pena o qué? Muy bien, 80 horitas buenas. Sí, ¿o qué? Sí, sí, sí, sí. Yo, a mí me tiraba para atrás, entre otras cosas, el eso, que los textos era idioma y texto en inglés. Pero tú eres un hombre del siglo XXI, tío. Sí, soy un hombre del siglo XXI, pero a las 10 de la noche, a las 11, cuando me pongo a jugar un juego después de haber echado 8 horas en casa... Soy un Neandertal. Con 5 horas después de haber estado con mis hijas ahí a tope, pues no me apetece pensar mucho. Y me cuesta, y a mí me da pereza. Una cosa es ponerte los juegos... en inglés, pero subtítulos en castellano, y otra cosa es tener que leer en inglés, porque entonces ahí ya sí que me pierdo. Pero vamos, que es personal, no es el Quijote tampoco, ¿eh? Ya, pero requiere cierta atención y te pierdes cosas. Mira esta mierda, esta puta mierda que han montado. Esto es lo que estaba buscando. Te metes en la página de la Seguridad Social y te dice lo que te queda para jubilarte. ¿Y quién quiere saber eso? No, exacto, te hundes. Prefiero que me digan el día de mi muerte. Yo entré aquí con una ilusión. Te faltan 26 años, 0 meses y 29 días. 0 meses, está muy cero bien. Meses está bien. Claro, ¿qué edad tienes ahora, Cristian? 38. Pues echa cuentas. 26 años. Ni de coñísima. Vamos, es que ni de coña. Y esos 29 días que pone, de 26 años, 0 meses y 29, esos 29 días. Se hacen larguísimos. Esos son en los que pichas. Sí, sí. Simular tu jubilación. Me gusta mucho. Ese es el margen simular. Que tienes. Ser un féretro. A ver, aceptar. Esos 29 días son los días que tienes para picharla. ¿A que te pone lo que vas a cobrar? Eso si sí llegas, ¿eh? Si pones una foto tuya, te pone qué cara 17 tendrás. 17 de enero del 2046. Oye, muy del bien, 2046, ¿eh? Eso 17 ya. De enero, ¿eh? Guarda esa fecha. Yo te digo, bueno, que, yo te digo que a mí eso no me sale. Eso es ya. Eso sí. Eso es, pero eso no es dinero. Esos 10 días desde Reyes hasta que te jubilas. Pero esta es la estimación con la, con la inflación. Con la inflación puesta. Eso no es dinero. Que esto no es dinero, esto no es nada. Por eso, 1.800 euros en el 2046. No, pensión inicial es esto. Esto es lo, esto es lo, pan, eso. Esto es lo que me queda. Ahora mismo. No está mal, ¿eh? No sé, ahora... De aquí 26 años, eso es mierda. La chocolata del lloro. La chocolata del lloro. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Venga, volvemos al podcast. Sí, el Battle Royale este del Forza 4, ¿quién lo lleva? El Vasco. Yo no he tocado eso. Que llevo eso. Que... Es que tengo unos titulares de mierda, pero es que es lo que hay. El jubilado. Las noticias. Forza Horizon 4. Un segundo antes. Yo no estaba el loro. Lo de Persona. Loro Parque. Que es el... No, loro. No diga esas palabras. ¿Es la versión GOTY del juego o...? No, una versión con unos cuantos días más y una historia más y un personaje más, creo. Pues a ese juego mejor. Sí, mejor. Como el Persona 4 y luego hicieron el Persona 4 Golden ese, ¿no? Pues lo mismo. Pues esto venía en el Pass. ¿No había algo que venía en el Pass? ¿Qué Pass? Esto solo sale en... No era un Persona. Pero no te sirve la partida guardada, que yo que me lo he acabado, no puedo jugar el trocito extra. Muy mal trabajado eso, ¿no? O sea, ya me han visto. O sea, otras 80 horitas ahí. No, ni de coña. Pero esto... ¿Eso quién lo lleva? Esto es como el Witcher hicieron lo mismo también, ¿eh? Que te compras el DLC aparte, sí, pero si compras el disco completo no te valía la partida. Joder, cosa muy rara. Vale, ya está. Yo tengo aquí Resident Evil 3, remake, anunciado. ¿Eso quién lo lleva? ¿Eso lo llevas tú? Parece viejísimo ya. Se lo lleva Capcom. Sí, ¿no? Sí, es que claro, yo qué sé, es por rellenar un poquito el programa. Bien. Que si no nos vamos a los GOTY directamente. Se anunció en el... State of Play. El juego de este, Frank, del que hablas, lo lleva... El juego este que usted me habla. Lo lleva Koch Media, así que te ruego... El juego... Te ruego que te refieras a él como... El juego de terror. De referencia... De los 90... Que no es Silent Hill. Que no es Silent Hill. Muy bien. Como Silent Hill... El número 3. Está muertísimo, eso ya no... Porque ellos quieren. Hombre, esta semana... Su árbol está tan muerto. ¿Eso qué? Eso... Algo ha coleado con Kojima. Pero eso es mentira. Es mentira, ¿no? Eso es un rumor. Eso es falso. Eso es Sálvame. No fascina cuando te levantas un día por la mañana y está en el trending topic Silent Hill y te vuelves loco y es que hay niebla. Siempre. Este año me pasa como dos veces y digo... Oh, Silent Hill, sí. Número uno. En Cuenca, no sé, yo qué sé. Dónde ya hay niebla. Sí. Que cambien ya el nombre, ¿no? De niebla por Silent Hill. En la RAE. Mañana. Haru. Viento rachado. ¿Tú quieres, Hill, quieres en creer? La meseta. ¿Tú quieres creer? Yo quiero creer. ¿Quieres creer? Porque el PT me alucina. Pero tú escuchaste luego los rumores. No, que no sé si son rumores o es verdad. De las movidas que quería hacer el Kojima en el juego. Eso no lo he escuchado. Eso me lo vas a explicar tú ahora mismo. ¿Quieres que te lo explique? Sí, vamos a empezar con el Kojima. Es para fumar. Espera, mira, pues es que es lo que te digo. Las fumadas del Kojima. Habiendo jugado al Death Stranding. Y viendo lo que has visto, imagínate que en vez de ponerse con el Death Stranding, se pone con el PT. O sea, con el Silent Hills. Lo que podía haber salido de ahí. Yeah. Pues el tío tenía planteado que en el juego tú pusieras tu correo electrónico y tu móvil. Ah, sí, que te enviara notificaciones y mierdas. Y que tú a lo mejor estás jugando en el juego y cosas que en el juego repercuten en tu historia y tal. Y te enviaba a lo mejor un mail al fantasma de... Claro, es que eso es muy fácil. Loco. Eso es muy fácil. Claro, pero no lo dejar de jugar en todo el día. Pero claro, no lo ha hecho nadie eso. La cuarta pared, ¿no? Máximo. Bueno, esa es la quinta. Esa es la quinta o la sexta. La sexta venida. En casa, ¿eh? ¿Quién te escribe a estas horas? No, claro. No, el Kojima, ya. El Kojima. Es una talemi. Es un ente. Es muy Metal Gear Solid 2. La cara chunga esta. Muy Metal Gear Solid 2. Es un ente. Claro, pero eso sería la hostia. que te llegara a tu correo electrónico un mail que te sirviera para seguir en algo en el juego, o que te pegaran un susto vía WhatsApp. Que el Kojima marcara tu ritmo de juego como él quisiera. Hostia, es la polla eso. Como él le apeteciera. Que no sé si será verdad o es un rumor de esto, de la fantasía, pero hostia, pues ya está muy bien, ¿eh? Claro, imagínate esa explosión creativa que ha tenido ahora con el Death Stranding, porque la verdad es que es un locurón a nivel de ideas. Y de conceptos, que lo hubiera desarrollado en el Silent Hill. Porque estaba el Guillermo del Toro también, estaba el Norman Reedus, o sea, es que todo lo que hemos visto o lo que estamos disfrutando ahora con el Death Stranding podía haber sido un Silent Hill, y podía haber sido un locurón. ¿Y cuántos cartuchos de Silent Hill ha quemado en Death Stranding? Uf. Igual alguno, seguro. Algunos seguro, pero claro, es complicado. Claro, como los quemas, claro, es muy complicado, es que son temáticas muy, muy, muy, muy distintas. Sí que hay rumores de que hay una conexión con cierto personaje. Con el universo. Y con el asesino del... Hay como paralelismos entre el asesino de PT, cómo muere su mujer y las circunstancias y tal, con cierto personaje del juego. De origen danés. Y con un juego de palabras maravilloso en su nombre. Hasta aquí puedo leer. Nadie se ve que hay paralelismos entre esas dos historias, que seguramente sea un eco de lo que tenía preparado. No. ¿Eso qué? Pues es lo mismo. ¿Ahí no te jugaste ni una mariscada? No, me jugué un Frankfurt. Y cuando viniste arriba y dijiste morisca, dije, no, fuera. Sácame el papel. Eso está hecho, ¿eh? ¿Dónde están los ridículos del Metal Gear Solid Zero? ¿Dónde están? Están escondidos todos. Están en la cueva. Pero ¿y lo bonito que fue? ¿No? Me reservo la opinión porque vamos a acabar hablando en Metal Gear Solid 5 y vamos a meter en el berenjenal siempre. No se puede hablar de Kojima, si es que al final le voy a dar la razón a Cristian. No se puede hablar de Kojima. Vamos a hablar de Miyazaki. Porque volvemos a lo de siempre. ¿Dónde estábamos? Miyazaki. ¿Qué le pasa? No sé. A mejor persona. Exacto. ¿No se hizo mucha ilusión cuando recibió el premio? Yo me alegré muchísimo, la verdad. ¿No se enterneció la carica que puse así? Yo tenía como demasiado sueño como para sentir ninguna otra emoción. Pero puedes ver al día. Yo lo vi al día siguiente. Bueno, aquí todo el mundo sabrá ya que Sekiro ha sido el GOTY de los Games Award. ¿Será también el Superstar Podcast? Ah. Sí. Tú lo sabes ya, ¿no? Hola. ¿Allá? Oye, yo también lo sé. No, yo no he dicho nada. Estábamos con el juego de miedo de referencia de los 90, que sí. No era Silent Hill. Sí, ¿qué? Pues no íbamos a hablar de eso. No, ya está, hemos terminado. ¿Ya está? Claro, hemos hablado del PT. Sí, ¿qué? Pero tú quieres hablar del Resident Evil 3. Ah, eso sí. Por ahí está, vamos. Perdidísimo. El juego de miedo de referencia que no es Silent Hill. Pues mira dónde hemos acabado, para que veas. Eso está todo. Hemos hablado del otro. Mira, la escaleta está todo. Eso, Resident Evil 3, guay, ¿no? Bien, bien. A mí no me hace tanta ilusión porque es como que en su momento no lo jugué porque... Yo no lo jugué un poco, pero no me gustó. A mí no me gustó nada. A mí no me gustó tampoco, tío. Pero la gente que es fan, pero que es muy fan. ¿Por qué nos pasó la historia tanta gente eso? Este era el del agobio, ¿no? De Nemesis. Pasaste del 2 al Code Verónica, ¿no? Directamente. Jugué el 3 y dije, Claro, yo no empecé a jugar... Y Code Verónica, que era el bueno. Claro, sí, y a la quinta vez que te salía el Nemesis, Stars, ¿no? También decía Stars. Correcto. Está la mierda, porque era como todo el rato contra el jefe, todo el rato. Salía, rompía una pared y aparecía, ¿no? Por ahí. Y tenía, no sé si os acordáis ahora mismo, pero habían puntos que tenías que tomar como decisiones. Bueno, me acuerdo. Que se paraba, ¿sabes? Se ponía como en... Decisiones, dejar de jugar o... ¿Irse a hacerse una paja o seguir jugando? No, pero que te daban como para elegir, ¿seguir luchando o te puedes ir por otro lado? Y era como muy... diferente a todo lo que habíamos jugado antes de la esencia, ¿no? Y yo creo que, claro, eso nos mató. Estaba adelantado a su tiempo. Sí. Y salió como muy rápido también, ¿no? Del 2 al 3 hubo como muy poco tiempo. Y daba la sensación de que era un poco como un... Como que era más un spin-off. Como más de baratillo. Sí. En aquel momento daba esa sensación, que a lo mejor luego es un juegazo, pero... Daba la sensación de como que habían tirado la acción, como que habían tirado lo fácil, ¿no? Como que no parecía lo mismo. Con lo cual lo veo una oportunidad buenísima para redescubrirlo ahora, porque solo con los gráficos que te van a entrar por los ojos y un poquito... Viste mucho, ¿eh? Sí. Se ve muy pero bien. Le han anunciado como raro también el modo online. ¿Lo has visto o no? Sí. Aquel Resident Evil que lo anunciaron primero. ¿Cómo se llama el online? Eso es... se han enfundado ahí la espada. No tiene otro nombre, ¿no? Bueno, la espada. Se han reculado. Sí, se han reculado. que iba a ser un juego independiente, este de los... Que es independiente, pues no tiene nada que ver, pero lo meten como... Bueno, es el modo online. Ya, pero que han visto que se iban a comer un mojón, sí, como un templo. Sí, sí. Y han dicho, pues oye, ¿sabes qué? Lo metemos como extra en el Resident Evil 3 Nemesis. No me parece que sea la idea que tuvieran ellos inicial de hacer la jugada. Es que presentaron, sí, pero claro, primero el otro juego, luego el Resident Evil 3, no sé. No lo veo como que un giro como para sorprenderte. No. Enseñaron la patita para ver cómo iba a ir la cosa y al final igual... Sí, fue raro, ¿eh? Sí, por eso, bueno, por eso. No, porque no tuvo mucha recepción, porque el último que sacaron aquel, el Umbrella Corps, nadie se acuerda de eso. No, por eso, que ya saben, sí, dónde se meten, cuando se meten con los spin-offs. Sí que es verdad, chumbos, que los Outbreak aquellos de Play 2 no estaban tan mal, seguramente. Y ahora sí que sería un buen momento para sacar... Sí, porque en aquel momento las conexiones eran los como eran, el internet que lo tenía en casa, pero a día de hoy quizá... Sí, que tenías que, si no me equivoco, tenías que comprarte el modem. Sí, de ¿no? la Play, ¿no? Bueno, esto ya es solo eso. Para jugar a eso, porque no había nada, poca cosa más había para jugar con el modem de la Play 2. Yo creo que lo sacaron solo para ese juego o que se utilizó muy poca cosa más. Entonces, ¿lo jugaréis? Sí. ¿Habéis jugado al 2? Todavía no, pero quiero. Yo sí. ¿Da miedo? ¿Se puede jugar? Es guapísimo, es muy guapo, sí. ¿Miedo? Ah, no, vamos a jugar al PT. Susticos. Que se ha caído. Pero es como todos los o sea, da mucho más miedo el Resident Evil 7, 100%. En este, en el tráiler, ¿lo habéis visto bien el tráiler? No. Vale. El tráiler no empieza, sé si en es primera persona, sí, claro, informado. Acaba en tercera. Sí, eso nos están dando una pista de la jugabilidad del juego o no. Era para engañar, en la nota, ¿no?, de prensa hablan de tercera persona todo el rato. ¿Sí? Era para engañar. Lástima, ¿no? Porque a lo mejor hubiera estado guay. No, querían hacer como que era el 8, sí, que seguían con el 7 y luego al final era el 3 y lo cambian a tercera. O sea, que lo han hecho más por marketing. ¿Qué ha pasado? Sí, más corto. No... Se ha ido el... ¿No estamos, ¿eh? ¿Hola? Ahora sí, ahora sí estás. Que digo que han, ¿sabes? Que hubiera estado guay, a lo mejor, que lo hubieran, para diferenciar un poquito más del 2, a lo mejor, ¿no? Que lo hubieran metido en una primera persona o zonas de primera persona y tercera. Sí, yo creo que ha funcionado el 2, van a seguir la misma línea. Es que no tiene sentido cambiarlo ahora, que sea otra cosa, ¿no? Yo creo que la gente quiere eso y un Code Verónica y un Resident Evil 4. A mí me hubiera hecho más ilu el Code Verónica. A mí también. A mí ese juego me fue... Es que en la Dreamcast eso fue increíble. Yo me lo jugué en Dreamcast y luego en Play 2 también, que tenía cuatro escenitas más con el Wesker. Claro, y era la época que no sabías nada de los juegos realmente, más allá de cuatro pantallazos, sí, y cuatro no. historias. Tenía muchos giros ese juego. Claro, de y el juego parecía que terminaba cuatro veces. Mm-hmm. Y cuando pillabas al Chris y estabas en la otra punta del mundo y en la Antártida, no sé qué, o sea, era como un giro súper guay. Sí, sí. Spoilers para todos los que no hayáis jugado. Pero ese, bueno, yo creo que lo veremos. Y el 4, no, lo, sí, siendo Capcom, si lo veremos, si lo venden, todos, sí. Si el 3 vende, ¿por qué no van a sacarte? Es Capcom, lo vamos a ver todos. Y luego otra vez, de vuelta. Y el 4. Eso está hecho ya, ¿eh? Sí. Probablemente. Llegará un momento que saldrá en la Play 5, saldrá el remake del remake de, claro, de es que este. Algún día llegarán los 2030. Remakes. ¿Qué? ¿El? Los remakes. El remake, claro, tiene que llegar eso. Ya tendrán otro nombre, claro. Eso no, sí, si no hay ya. Seguro que hay algún refrigerio. Seguro, bueno, seguro si que, por ejemplo, el Shadow of the Colossus está el remaster y luego el remake, ya, no es lo mismo. Sí, pero en el remaster no cambiaba mucho. Ya. Pues ya está. Vanquish y Bayonetta 4K 60 frames, ¿qué? ¿Estáis in o no? ¿O os da igual? Hombre. In. O sea, in. ¿Sí? ¿Muy in o poco in? Bastante in. ¿Sí? ¿Tú eres bayonetista? Bayonetista y el Vanquish solo me lo he pasado una vez. Hostia, el entonces hay ganas de pillarlo bien. Yo tengo más ganas del Vanquish. Este es porque el Vanquish, si que lo juegas, se ve un poco regu ahora. Yo, para mí, ¿eh? Lo he jugado alguna vez en One, que lo dieron en el God y es retrocompatible. Y sí que creo que... ¿Pero lo, qué va a ser? Bien. ¿Es remaster o es...? Es 4K60. Es la versión de PC, yo creo. Sí. Ya está, que ya no, lo tenían sí. hecho. 4K60. ¿Esto tiene fecha? Sí, sale, tiene fecha. Ya se vende, se puede reservar en marzo, me parece. Sin concretar día, pero sí. Tiene fecha. Pues hasta aquí las no noticias o las noticias mínimas. ¿Y os parece que nos metamos de cabeza con el evento de videojuegos? ¿Esto lo podemos nombrar como el evento, como nombre oficial? La Doritada, a los Game Awards, los podemos nombrar. A Geoff Keighley no tenemos nada con ellos, ¿no? Yo no. No tenemos ningún problema. Vale. Pues ¿hace qué día fue? ¿El día 7? ¿Día 9? semana uh-huh. pasada uh-huh. se celebraron los autodenominados Oscars de los videojuegos. TM. Y se ha dado los gotis y sobre todo se han anunciado cositas, ¿no? Que esta gente ha multiplicado por la audiencia, cosa mala, ¿eh? Del año pasado a este, Bombo Club, ¿eh? ¿Pero por qué? Ha pegado un subidón que no veas. ¿Por qué? No por la gala en sí, no por la repercusión del premio en sí. O sea, la gente no va a la gala esta a ver los gotis. No, esos son los anuncios. Va a haber el E3 de invierno. Además es que empezó, bueno, yo lo vi entero, ¿eh? Valiente. Y la primera mitad del evento, la verdad es que se hizo... Es que lo pusieron al revés. Se hizo muy bien, ¿eh? Porque era... Sí, la verdad. Te lo pones para atrás a por dos. Y es la hostia, gana es la polla, ¿no? Claro, empieza con un tráiler del Vin Diesel y el juego de Fast and Furious y acaba por todo lo alto. Y acaba en... Lo has visto, ya, ¿no? En Tarragona. En la 2. Bueno, en la 2. Sí, sale en Wii el juego, ¿no? Esa que, un momento. Qué gráficos, ¿eh? Pues que han pagado, claro. Ya, pero bueno. Mostró la porterada y la han sacado ahí de... ¿Quién lo edita esto? ¿Quién? Son los del Project Cars, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Sí. Pues Project Cars a tus Project Cars. No, a ver. A tus consolas. Claro. Bueno, eso, que la gala empezó muy bien con anuncios, dando premios, iban alternando. Y lo bueno es que los anuncios estos no es como una conferencia de Nintendo, Sony o Microsoft, sino que podía salir aleatorio. El anuncio. Entonces estabas ahí al loro a ver de qué podía. ¿Y qué podía salir? Fue, ¿y el primero fue? No me acuerdo. Yo no lo vi, yo pregunto, el primero fue. Creo que fue ese, la buena pregunta. El juego ese de lo sé que se juega con el mando y salen gráficos en una tele, ¿no? Ahí... Sí, que se juega en la tele ese. Creo que fue el tocho, de los primeros anuncios que salieron. No lo sé, yo no lo vi, no me levanté a las... ¿A qué hora era eso? Estuvo entretenido. ¿A las 4 de la mañana? ¿Y a qué hora se terminó? ¿Dos y media? Sergio Rojas. Estuvieron 4 horas, por lo menos. ¿Eh? Claro, es que se levantó. A las 5 y media o por ahí. Y a las 6 también se acabó, o sea, que es un... Que no se bueno, te la amenizaban con Offspring por ahí... Sí, con anuncios de Magic. Sí. Era Green Day. Anuncios de Facebook Gaming. Una orquestra en directo. Era Green Day. Personaje. Yo me he enterado después, era Green Day porque habían sacado un pack de canciones de Green Day para el juego de los sables de la VR. Ah, sí. Sí. Yo digo, ¿qué pintan? Pero este juego era rollo indie, ¿no? O algo así. Ya empezó a vender y ahora han metido ya música. Oficios. De bandas buenas. Beat Saber. Mira, le estamos dando vueltas aquí. Yo he dicho ya que fue un anuncio tocho. Que no vale para nada. A ver, estamos aquí perdiendo dinero y es la hora de hablar de lo que hemos venido a hablar. Claro. El monolito. X1 Series X. Xbox. Ya han dicho que el Series X, nada, que te olvides. Vale. Xbox. Que yo, se les escapó. Bueno, casi se les escapó. Pues no volverá. Bien bonito que tenía el logo. Quiero decir que, para sorpresa de todos... Porque no era el evento que nadie esperaba donde se pudiera presentar una consola, la verdad. Microsoft dijo, creo yo, que era una buena ocasión para presentar su consola. Primera pregunta para aquí el graderío. ¿Decisión correcta? ¿Creéis que fue una decisión acertada de marketing de Microsoft? ¿Creéis que después de decir el tío Phil que la tenía en casa, que menos? Blanco y en botella. Porque lo dijo como 3 días antes o 2 días antes que él ya la tenía en casa. Vale, pero eso, bueno... Bueno, porque la consola estaba acabada, se sabía ya. Se lo dijo a sabiendas. Sí, todo el mundo lo sabía, pero qué raro, es muy raro, ¿no? Eso no me lo podéis negar, que se presente una consola en un evento que no sea propio de la compañía. Bueno, no se ha presentado, han enseñado... Eso no, sé si es la primera vez, ¿no? Han enseñado la carcasa. Presentación, que golpea primero, golpea dos veces. Vale. Pero que es raro, ¿no? ¿No se os hace extraño que lo presenten en los Game Awards? Nadie lo esperaba. Hubieran tenido la misma repercusión si hubieran hecho un evento ellos propio, personal. No, tiene mucha más. Pregunto, si haces un evento propio, te lo esperas. Y te ahorras el despliegue de pasta. Claro. Aprovechas la cresta de la ola, todo el mundo mirando los Game Awards, presentas ahí la máquina, estás en la picota una semana, que hemos estado una semana hablando del monolito o de la nevera, o como lo quieras llamar. Y, claro. Wow. Si haces un insight y lo muestras, solo te ve la gente ya al final la marca. Al final todo el mundo lo espera en el evento oficial o en el E3 y presentarla aquí me ha parecido bien. Pero es que en el E3 tiene mucha competencia. Sí, claro. Pero la gente marca muy bien. Claro. Claro, tienes las dos maneras de verlo. Una, el efecto wow de decir no me lo espero para nada y me lo como. Pero otro, si empiezas a calentar aquí la olla y 3 días antes dices que vas a hacer un evento, tienes a la gente pendiente 3 días de tu evento y eso genera también eso... Pero también puede generar decepción. Sí, ya te esperas mucho el hype, siempre queda decepción luego. No, porque al final lo que dice, que lo que ha dicho Cristian, al final se ha enseñado la carcasa. Se ha enseñado la puntita, ¿no? Sí, que es... no tiene ni forma, porque es un cuadrado. Sí, pero ha sorprendido. Sí. Yo no sé si alguien hubiera apostado por por ese estilismo de consola. Bueno, pues al final las consolas van a parecer cada día más a los ordenadores en términos de potencia, se acabarán pareciendo también en forma, no solo en fondo, ¿no? Sí, porque si tiene una forma es por algo, ¿no? Claro. Por necesidades técnicas, entiendo, sí, también, digo, ¿no? Hay una necesidad técnica detrás de ese diseño también. Sí, según han explicado... Aprovechamiento de espacio. Es el contrario, o sea, que no han pensado en el diseño antes que en la potencia ni los componentes. Han pensado en lo que ellos querían. Nosotros queremos esta potencia, vale, lo tenemos. Ahora, mételo. Claro. Y esta es la forma que tiene. Yo creo que nadie se lo esperaba, supongo, de esta manera, pero una vez vista la consola dices, coño... ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie, ¿no? Quizás es hija de su momento ahora, ¿no? Y ahora sí que es una línea que hace 10 años a lo mejor no se hubiera extrañado. Bueno, me parecía hasta feo. Bueno, GameCube es un cubo. Sí. No me parece tan... Pero tan... es un cubo juguete. Bueno, sí, porque, porque lo hizo Nintendo. Pues por eso digo, los acabados, los materiales, el asa. Era más juguete. Pero este, por ejemplo, a lo mejor hace 10 años que se llevaba, yo qué sé... La 360 nos gusta mucho la consola, lo que está visto es que tiene otro diseño. Potencia que manejan las consolas ahora y el tema de la ventilación y el calor, la visión antigua de hacer un aparato con estilo se empieza a alejar, porque la Play 4 tiene los problemas que tiene de ventilación y las últimas ya hace menos ruido, pero es que no es ni bonita tampoco. Bueno, a ver, tiene un diseño pensado. Sí. A mí no me desagrada, la verdad. La Play 4 me parece. El primer modelo me parece precioso. Y la Pro, bueno, te puede gustar más o menos, pero me parece que no se encaja tampoco. Como un diseño futurista en su momento, ¿no? Sí, sí. Yo solo quiero decir que han conseguido su cometido, que es que todo el mundo hable de la consola. En general, yo creo que la recepción a nivel estético ha sido. Sí, me ha sorprendido, positiva. Vuelvo un poco a lo que fue la primera Xbox, que era una fea, pero tenía una X encima con la forma de la caja un poco redondeada, faltaba el alerón, pero era un ordenador de sobremesa también. Era lo que era. Sí, parecía un maletín del Death Stranding. De todas formas, yo la veo un poco grande, tiene que tener mucho hueco en medio, mucho espacio vacío, porque los PCs tienen esa forma porque tienen espacio, pues si quieres meter otra gráfica, quieres meter más discos duros, tienes espacio para hacer cosas. Aquí pero no, sí que no deberías tener espacio. Es que es más pequeña que cualquier PC. Bueno, claro, igualmente. No mucho más. Es posible que lleve la placa en vertical y encima de la CPU, GPU, porque irá todo en un solo micro, lleve ahí un disipador de la puta hostia, un vapor chamber de estos como el que lleva la One X, y este ya lo que ocupe el espacio. Yo hueca no la veo, no me la imagino hueca, pero sí con espacio, pero me imagino que debe tener ahí eso, un... Eso diseccionado, eso abierto, tiene que ser porno. 4K. Coger una radial y cortarla por la mitad. Eso tiene que ser. Y la abres precioso. Así como una sandía. ¿Y qué? Bonito. Preciosísimo, en serio, ¿eh? O sea, alguien lo va a hacer, eso lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Tal como salga. Entonces, detalles, vamos a los detallitos. El tema de la ventilación esta que habéis dicho, que es en vertical, ¿no? En teoría también se puede poner en horizontal. Se puede poner en horizontal, pero entonces no me encaja la forma un poco abombada del cenicero. Claro. Es raro. Es que yo creo que... un saludo a Carlos Alcina. Esto también sale en la escaleta en ese programa. Está programado. Sí, sí, sí. A ver si me va a tocar hacer una declaración institucional también. Es que hay que mirarlo también porque en proporciones el nuevo mando también ha cambiado de medida, un poco de tamaño. Claro, son dos melones. Porque han dicho que no es igual que el de ahora, ¿no? Que incluso dicen que es un poquito más chucuchuco, más pequeñito. Por eso, que igual lo comparamos con el mando de ahora y el cajón flamenco, igual, no sé, habrá que verlo, también en directo. No lo sé, a mí me encaja, lo que dices tú. En horizontal como que chirría un poquito. Pero claro, entiendo que por necesidades habrá gente que necesitará por cojones ponerla en horizontal. No, según qué te cabe. Porque yo tengo la Play debajo de la tele. La tele tiene un poco de altura, la Play debajo. La Xbox One X te la tenía también debajo. ¿Detrás de la tele? No, porque el Ambilight tengo que tenerla a 15 centímetros de la pared. Pero eso lleva luz también, ¿no? ¿Es luz o no? Es luz. Lo que lleva la... No creo que sea pintura con spray. Es luz. No lo sé. ¿Tú lo sabes? Lo que no sé es lo que ilumina. Es... ¿Tú crees que va a llevar es un LED? Se lleva pues, una luz. Es posible, ¿no?, que en la parrilla de arriba salga como un glow de color verde. Eso va a ser una fantasía de colores y de polvo. Pero igual a mí de igual cuando se calienta se pone roja y tienes que apagarla. Ojo. Las cruces rojas del futuro. Yo a veces me gustaría que proyectara cosas. Que hiciera como la proyección así de Star Wars. De Star Wars. Claro, te hace ahí como un holograma o alguna mierda. Sí, eso estaría guapísimo. Yo ahora mismo en mi setup tengo las dos consolas en vertical, la Play 4 y la Xbox. Y al lado tengo el bajo del subwoofer. Denon, el subwoofer. Y yo creo que es igual. Sí. Más o menos es 1-1-1. Entonces me cuadraré el cambio uno por otro y ya está. Bueno, estamos todos in. Sí, y luego el mando... ¿El mando qué? El mando, desde el mando S de la primera Xbox, Microsoft no ha hecho un mando malo. Uy, son muy buenos. No han hecho uno malo. El de la 360 era cojonudo y el de la One, a falta de probar el Elite y el nuevo Elite que es... Entonces este es un poquito como... ha pillado ideas, ¿no?, del Elite. Sí, que va a caballo un poco entre el actual y el Elite. ¿No? La cruceta está basada en el Serie 2. Que es el nuevo que sacaron. ¿Alguien lo ha probado mucho? Este? A lo mejor lo tiene, ¿no? No tiene. Yo tengo el uno. Esa cruceta de fantasía. Sí, va de maravilla. Se carga por ahí, pregunta, ¿no? Se carga ahí, ¿no? Sí, es como una... Ya me has hecho la broma una vez. ¿Ah, sí? Sí. Yo no. No se repite nunca el Fran. Es un panel solar. Yo no es mía esa broma. Sí, fotovoltaico. Ha sido otro, ¿eh? Que no, que eres tú. Que no, te lo juro. No, te lo juro. Sí, que sí. No, no me consta, sí, eres tú, verdad. Yo no lo había oído. No me viene, y no ha sido, de verdad. Oye, José, una pregunta. ¿El mando Elite viene con batería o no? El primero no, y el segundo creo que sí. El segundo sí, claro. Que eso es... que por cierto se llama Series también. Había una pista que salió el mando y nadie lo había visto, pero se llama también Series 2. ¿Ves? Control Series. O sea, claro, ya la habían metido hace 10 hace semanas. Tenía el botón de que la consola, lo que han dicho, que Series X es el modelo, pero que Xbox es la consola. O sea, series X es la familia. Sí. No, estará la serie X y luego estará la serie P de pobre o serie B de barato, la barata, ¿no? P de polvo. Van a sacar una... Esta es la Anaconda, ¿no? En teoría. En teoría. Esto es Anaconda. Esta es la potente. Y luego hay una, ¿cómo se llama la otra? Pues Lockhart. Si tiene que haber una más grande, me pego un tiro. Ya ves, chaval. A mí sí que es verdad que a primera, yo me levanté a las 7 de la mañana y vi esto. Me pareció fea la primera vez. Sí. Me pareció una cosa... O sea, no me lo esperaba, me pareció algo extraño. Pero a base de verla, me pareció cada vez más guapa. Pues a las 6 de la mañana se suelen ver las cosas más bonitas, ¿eh? Pues según que tienes que trabajar, no, yo no veo nada bonito. Si te has levantado, no. Si según no te has acostado todavía, sí. Claro. Madre mía. Y sí que... Pues, me da igual realmente cómo sea estéticamente. No la voy a estar mirando. No. Lo que me importa, bueno, es todo lo demás, ¿no? Pero como solo tenemos eso hasta ahora, pues claro. es lo que comentamos. Uh-huh. Pero claro, justo después dijeron, oye, chicos, además de lo bonita que es, que sepáis que hace esto. Uy. Y presentaron ahí también por sorpresa el tráiler In-Engine. Uh-huh. ¿In-Engine? In-Engine. ¿Engine? ¿Qué he dicho? Engine. No. Lo has dicho tú ahora. In-Engine. In-Engine. Del Senua's 2. Saga. Hellblade 2, series. Saga. Series. Mira, con los nombres. Es complicadísima. Y claro, nos quedamos ahí todos con las mechas rubias y vamos, y triple rizo. ¿No lo creemos? No sé. Yo no lo pongo eso como creíble. Creo que es un teaser de lo que podría o quieren que llegue a ser, ¿no? Ya tengo, no es un vídeo motográfico ni del juego, es In-Engine, te acuerdo. Tú lo has dicho. Yo creo que es demasiado pepino, ¿no? Que igual es final de generación, pero hostia, es toda primera. Bueno, que tampoco va a salir a primeras, claro. No se sabe tampoco. Así que es verdad que como pieza el tráiler es buenísimo. No, es la hostia. Está súper bien. Que sí que también es verdad que es un juego que no esperábamos una segunda parte. Claro, encima le hizo la cama. No, al revés. ¿Qué sería lo contrario de hacer la cama? Deshacerla. Pues, encima vino después Sony a deshacerle la cama a Microsoft, porque justo después, nada, a los dos minutos, ¿no? Creo que fue el siguiente anuncio después del Senua's, enseñó el primer juego, sí, de PlayStation 5, que es uno llamado Godfall, ¿no? No me atrevo a pronunciarlo, sí, pero es ese. Que supuestamente venía a enseñarlos que es PlayStation 5, a ponernos los pelos de punta. Y claro, después del trailer de Senua's, al final lo que le hizo fue un favorazo a Microsoft. ¿Oísteis? ¿Habéis visto ese tráiler? No. No me recuerdo. Godfall. Como... que suena así como de Power Rangers con armadura. Del Zodíaco. ¿No? ¿No lo has visto? Ay, me dormiría o algo. Pues... es como un... como un hack and slash looter. Sí. Lo han llamado así. Es que no te lo pierdas. Que lo hace Gearbox, además. Es muy raro. Una cosa muy rara, pero que se supone que nos tenía que impresionar porque era el primer juego de PlayStation 5 con los gráficos y tal, y era una mierda pincha en un palo. ¿Qué más? ¿Qué rescatamos más de este el mando del, que de Game Awards? Del mando de la consola, que también tendrá el botón Share directamente, uh-huh. Y le añaden un botón más. Grebas no trae, ¿no? No se sabe. Levas, grebas. No, las levas son para el Elite. Elite. Eso ya lo tienes en el Elite. Yo voy a caer en el Elite. Lo tengo ahí, cada día lo miro. ¿Qué son las grebas? Y el Elite servirá para ¿cómo? La... sí. ¿La creba? Todos los mandos de Xbox sirven para la nueva. Lo mismo que los grelos. Son las grebas. Es que siempre digo, las grebas, y las grebas que son, no son nada, ¿no? Las grebas, lo del Dark Souls, lo que te pones, la armadura, ¿no? Los pantalones sí, de grebas. La armadura. Claro. Ah, vale, sí, sí, ves, como yo tenía ahí, ves, son las crebas, vale. Claro, pues vale, también puedes llevarlas el mando, no pasa nada. Puedes poner las levas, las crebas, las vale. Grecas. ¿Y qué rescatáis más? Va, venga, de la... ¿de la consola? No, del Game Awards, del espectáculo, del show. Fue seguramente de los más flojitos, ¿no? Aparte del megatón de la Series X, ahora también conocía como ¿qué pereza de tema no este? No, pero por si queréis comentar algo, pues yo digo que si bueno, hay algo más que rescatar. De Sony, a ver, pusieron el tráiler del Ghost of Tsushima. Ah. El tráiler completo. No estoy nada dentro, ¿eh? Completo. No compro nada, ¿eh? No que dijeron nada, ¿eh? Verano, ¿no? De ¿sí? Verano del año que viene. Yo estoy dentro. A mí me gusta. A mí me tiene preocupado. Porque ¿qué se ha visto del Ghost of Tsushima? Poco. El primer tráiler que fue hace, ¿qué? ¿2 años? Sí. Luego no se ha visto nada de gameplay puro y duro. Porque se nota cuando es un vídeo preparado para presentarte el mundo y un poquito de qué va a ir y tal. Y luego gameplay en sí. Sí que hubo como un amago, pero era como muy... era de mentirijilla. Era gameplay de este... ¿Y no os preocupa que no se haya visto nada más? Te da un poco la impresión de que es como la intro del Soul Edge, ¿no? Sí, que está todo como... Como un cartón piedra, que no estás tocando ahí pelo. Pero luego bien, el Soul Edge. Sí, el juego, pero la intro era un poco eso, cartón piedra. ¿No os da la sensación? La mejor intro. La parte esa de que se ve, que se ve el maíz ahí, ¿sabes? Que es en su día bien, pero ahora ya no, cartón de piedra. De que se les ha complicado un poquito el juego. Como que se les ha hecho bola. Yo creo que vieron el Sekiro y se han hecho pequeñitos. Vale, ese es el melón que quería abrir. ¿Es posible que tuvieran un gameplay tipo God of War con samuráis y que ahora después del Sekiro hayan visto que no pueden sacar eso? Puede ser. ¿Sabes? Que tuvieran algo ahí pensado en plan, yo qué sé, ¿sabes? Esto que era de Sucker Punch, ¿no? Sucker Punch. Sí. Los del... sí. Claro, pero el Sekiro... Yo no creo que vayan por esa línea. No sé, que no lo veo para nada. ¿Sabes? Me da la sensación eso, de que están, de que han tenido que recular y han tenido que replantearse el juego. Yo creo que no. Yo creo que oyeron muchas veces lo de ojalá From Software, un juego en Japón feudal, tal, tal, tal, tal. Dijeron, ah, pues vamos a hacerlo nosotros antes. Y ¡pam! Se la comieron. Puede ser, ¿eh? No sé, pero hay algo que no me acaba de convencer a mí. No creo que sea el juego como para cerrar la generación. ¿Es el nuevo 1886? ¿The Order? Es el nuevo Days Gone. Uy. No sé, no trabajo ese artículo. Durísima declaración. Ahí lo dejo. Puede ser, no sé. Yo creo que se va a quedar en un quiero y no puedo. Estamos hablando sin verlo. Sí, pero yo hablamos de impresiones. A mí el Infamous me gustó. De lo que me transmite. ¿El Infamous te gustó? Sí. Joder, en 2014. Claro, fue de los primeros de la generación. Es que también. No había nada más. Estaba guapo. Estaba bien. No reinventó nada, pero se veía chulo. Tenía cositas. Venga, va, dame un titular. No sé, a mí me gusta bastante la estética del juego, pero bastante, bastante. No le veo... Sí, vale, me falta ver el gameplay, pero... Yo lo veo de... 100%, caballitos, samuráis. Claro, pero lo veo de mentirijilla. De un estudio americano o occidental intentando recrear el rollo, el ambientillo Japón. Bueno, ahí está el reto. Pero que yo creo que ahí van a pinchar. Pero bueno, lo veremos dentro de... ¿No tiene fecha esto? Sí. Junio. Verano. Junio. Pues en verano lo vemos. Va, cerramos tema... Ikumi Nakamura. ¿Qué? ¿Es la mejor persona o no? No lo sé. No lo sé. Ajá. Veo algo, hay algo triste en esa, en esa, en esa, ¿sabes? Como en esa alegría, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Veo mucha máscara ahí. ¿Crees que hay mucho, que es una persona que ha sufrido mucho Japón ahí? Sí. Uy, demasiado. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo el rollo de explicar por qué hizo el gesto del oso. ¿Cuál es el gesto del oso? No estoy... Hizo así con las garras y las manitas y era porque no sabía pronunciar bien oso en inglés y temía que no le entendieran. Y tuvo que hacerlo a la vez que decía la palabra. Es un poco Iwata mujer, ¿no? Sí. Que estaba sentada codo con codo con el hombre. Sí. Que no sé, una pareja más difícil de no sé, ese rato, esas conversaciones que pueden haber tenido ahí ellos dos ahí mientras veían la gala, tiene que ser para grabarlo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Veo algo ahí que no sé si es muy feliz o está ocultando algo. Fran, tú como óptico, ¿estas gafas qué? Uy. Pues que están al revés. ¿Sí? ¿Sí? Que llevan, no como lo sé. Llevan como la montura por debajo, ¿no? ¿Esto cómo se llama en optometría? Montura al aire, pero tren inferior. No, ¿no? Cuidado que el aprendiz va a superar. No, normalmente la ranura o lo que va sin montura en la parte inferior de la gafa, pues esta la lleva invertida. Muy, muy carismática. A mí me hizo mucha gracia, la verdad. Con ese inglés. Te da alegría. Pero no tenía vergüenza, estaba ahí dándolo todo. Bien, pues. No, estoy haciendo tiempo porque me he perdido el... Vamos ya, ¿no? Los premios que se dieron. ¿Estáis de acuerdo con el GOTY o no? Sí, ah, todo no, merecido, sí, merecido. Sí, GOTY, sí. Sekiro. Todavía no lo sé. Bueno, mira, lo entiendo. Sin gustarme ninguno de los dos, bueno, sin gustarme, sin haber probado a fondo ninguno de los dos, se lo merece más Sekiro que Death Stranding por el tiempo que lleva, ¿no? Bueno. Ah, porque salió antes. Salió antes y creo que es muy justo, ¿no? Darle un juego el GOTY, porque el Death Stranding salió el día 7 de noviembre, ¿fue? ¿O el 6? Mm. Por y menos, la gente no se lo ha acabado. Por menos se le ha acabado. Claro, que mucha, el año pasado, ¿eh? Que casi no entró. ¿Quién? Que ha entrado un poquito de Rasky. El 8 de noviembre. El año pasado, cuando salió el... ¿Quién? El Smash Bros, que salió en diciembre. Diciembre. Claro, vale. Es que entra, claro. Claro, sí, no, todo sí, lo sí, que entra, diciembre. Sí, entra, sí, claro, claro. Si entra el Yeti, entra ese. El Yeti. Fue como muy repartido, ¿no? Los premios. Hubo de todo un poco. Bueno, Control se llevó bastantes. Y hay uno indie que se llevó un montón de premios. Ahora no recuerdo. Sí, el Disco Elysium. ¿Ese qué? ¿Eso quién lo lleva? Yo creo que no es para nosotros, ¿eh? No. Pues rolazo... Solo tienes que ver un par de capturas y sí, sabes ya si eso lo aguantas o no lo aguantas. Sí. Habla muy bien, ¿eh? De hecho. Sí, antes, 4 premios, me parece. 4. ¿No? ¿Qué más? Antes hablamos de lo del inglés. Este sí que es inglés. Este sí. De estar metido. Este de sacar el diccionario. Vale. Yo tengo aquí apuntado eso. El Senua's, el Ori, el retrasito, que ya lo hemos hablado también. El Ghost of Tsushima, pues poca cosa más. ¿Alguna sorpresita en algún premio que no os esperaréis? Pero nada, ¿no? Nada. No. Lo del Kojima le ha dado vergüenza a dárselo, me, ¿no? Me sorprendió el Gears, que no se llevara el mejor juego de acción. Así, de shooter, el mejor shooter. Me sorprendió que no estuviera ahí. No se llevó nada. El Gears 5. Y me parece bien. ¿Se lo merece? Me parece bien. Yo creo que sí. ¿Sí? O Best Shooter. ¿Quién se lo llevó? Apex, ¿no? El Apex, no, uno de estos, ¿no? No sé si fue este. El Apex se llevó algo. Apex, seguro. El mejor multijugador, mejor creo. Mejor multi, ¿no? ¿Quién se llevó el Shooter? Es que no recuerdo. No sé si. No sé si había premio. Como... Sí, ¿no? Como ¿sí? categoría, ¿eh? Ojo, pues, no era. Juego de acción. Juego de acción. Sí, puede ser juego de acción. A mí me sorprendió que no estuviera Luigi's en el GOTY, tío. Juego familiar. Ya. Que se tuvieran que inventar ahí lo de juego familiar. Eso es verdad que no estaba en otros años. Supongo que sí, pero si estaba es para poder darle algo a Nintendo. Sí. Hombre, estaba por ahí Reggie. Ya no, pero si no berrinchito. Pero es que el Luigi se merece algo. Se llevó el de juego familiar. Se llevó algo, sí. Es lo mejor que he jugado este año, ¿eh? A falta de comparecer otros, me parece, bueno, lo hemos hablado ya en el programa, juegarro por todos lados, ¿eh? ¿Habrá entrado en los GOTYs Luigi's Mansion? ¿Será el ganador? Eso que lo sabe. Yo adelanto que por mi parte sí ha entrado. Muy bien, oye. Puede ser. Os voy a decir que ha estado muy, muy, muy reñido los GOTYs. Ah, ¿tiene mucha la suma hecha? Sí, ya está hecha la suma. Vamos a repetir este año. ¿Qué hora es? ¿Cómo tenemos? ¿Cuánto llevamos de programa? Pues llevamos 1 hora y 4 minutos. Vale, perfecto. No sé si queréis hacer pausa para pipi o directamente nos enfrascamos. Y yo pipi haría. ¿Sí? Ahora pones la música, pones la sintonía y vamos al programa. Ah, mira, me gusta. Lo veo. Menos lo mal, veo, veo. Menos mal que han venido de la calle para, es que claro, para es que recordarnos olvida, las perdón. Cosas. Pues vale, pues nos vamos a pausa para la pipi y empezamos el programa. Muy bien. Pues venga. Hasta ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en rigurosísimo directo desde la Bascueva, edición especial GOTIS, programa número 116, no, lo voy a inventar, de la temporada número 6, por ejemplo, ¿no? Y sexto de esta temporada, es o sea, si no es verdad, me lo acabo de inventar y da igual, porque nadie lleva la cuenta. ¿Quién lleva la cuenta? No la llevamos nosotros, la va a llevar la gente. Nadie. ¿Cuál es? ¿Sí? En la escaleta lo pones. En la escaletilla. ¿Te salió? T6 escaleta, es correcto. 6 de 6, ¿ves? Es que programa 666. Uy, temporada 6. Uy, somos 5 y el loro 6. Lucifer. Y el loro parque. No. Y como no podía ser de ninguna otra manera, pues estamos hoy con nuestros contertulios, a los que ya los he presentado, pero voy a volver a presentar. A la derecha el padre y padre amantísimo, ¿no? ¿Cómo se dice? Ajá. Y mejor persona, Haru Israel Mendieta. ¿Ha sonado la música ya? Está sonando. Está sonando, pues me voy a quitar el jersey ya que hace calor aquí. Vamos a ver. A ver, ¿cómo? ¡No! ¡Hostia puta! Me cago en la leche, no. No perdamos de vista el formato. O sea, has estado esperando todo el programa con una. O sea, con una chamarra doble para ahora enseñar la foto de el juego. Deportivo, de referencia, que no es... Pro Evolution Soccer, correcto. ¿Y eso dónde has sacado? ¿Qué es eso? Cuéntanos la historia. Nada. De la Mac, para entrenar. Tienda de referencia. De la Mac. Para entrenar. O sea, es como el que va al Camp Nou con la camiseta del Madrid. Correcto. Pero esto que FIFANS. No perdamos de vista el formato radiofónico. Acaba de aparecer Cristian Mascuñana. Hola. Cristian Mascuñana con una bufanda. ¿Se puede describir tu bufanda? Que parece que tiene frío ahora. Es una bufanda en la línea deportiva de la camiseta. Del mismo color. Mismo color del juego deportivo de referencia de una compañía canadiense que no es Pro Evolution Soccer. Que se pronuncia con dos vocales y... Sí. Un saludo desde aquí al Fifi. O al Fafa. Pues es que no lo entiendo. Porque, o sea, si sois fan... No pasa nada, se dice y ya está. Vamos a llamarlo por su nombre. No, ¿Hasta no sé. Cuándo está esta pantomima? Es incorrecto. Hasta que la compañía canadiense que produce el juego de referencia nos lo envíe. Igual no se sienta aludida aún. Mancho. Por claro, esa referencia. Claro, como no, que a lo mejor no todavía está. Nada. A ver, claro, yo creo que con lo del Yeti lo han pillado, ¿eh? ¿El Yeti? Lo del Yeti lo han pillado ya, ¿eh? Del Yeti. Sí. ¿Qué es el juego de referencia? Sí. Vale. Hostia, es que es complicado, ¿eh? No me acostumbro todavía a esto. Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues no he traído ninguna. Todo bien, sí. Sí, no traes una. Bueno, traigo una camiseta de la consola de referencia de los 90 y 16 bits, que no es Mega Drive. Que no es Mega Drive, correcto. Ni Turbo Graphics. Sí. Yo traigo otra. Hago también. A ver, venga, ¿está sonando pelota la música o no? Igual se acabó ya. Pues que siga sonando. Venga. A ver, atención. ¿Qué es esto? ¿Qué es el programa de las sorpresas? El Homo Podcast. A ver. Tiriririr. ¿Cómo viste? No, no, ¿cómo la llena, Muy bien, Nintendo 64. Muy bien. Es de la Nintendo 64. Pensaba que era Núñez y Navarro. Casi. Que tiene el logo. El mismo logo. El mismo. Rest in peace. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que porque habéis venido temáticos y no me habéis avisado. A ver, cabrones. ¿Qué tienes ahí? ¿Puedes en riguroso directo enseñar lo que llevas debajo de la sudadera? Por favor, no. No. Ah. Plain green, una camiseta de lefties. Esto es de Kojima, ¿no? Además de camuflaje. No sé. Sí, verde, es un verde, es una camiseta. No vengo preparado. Ha surgido, yo he venido así. Bueno, pues. Y así están las cosas. Pues ya estamos. Hemos hecho la primera parte del programa que no ha servido para nada. O sea, el programa empieza ahora. Empiezan los GOTIS. 2019. Un año generoso. Sí. El año 2008 hablábamos de que era uno de los mejores años de los videojuegos, pero el 2019... 12 meses, está potente. 35 días... Está bien, ¿no? Sí. ¿Estáis contentos con este año? Sobre todo con el final. Sí, ¿no? Sí. Sí, al principio hubo un poquillo ahí de... Empezaron como con decepciones, ¿no? Josh, Kingdom Hearts, Pedro Flojete, Kingdom Hearts el Anthem... Bueno, a principios de año tuvimos Resident Evil 2 Remake. Sí, sí, una de cal y una de arena, pero hemos terminado muy bien, ¿no? En general, hasta el año bien. Hasta el año, bastante bien. Entonces, los GOTYs. Los GOTYs son pues nuestro juego del año. Entonces, como principal novedad, este año traemos el premio, el podcast participativo. O sea, hoy realmente hemos hecho una democracia de más de 4 personas. Ya no solo porque esté aquí Haru, que también ha participado, sino porque hemos abierto la votación a todos los integrantes de esta nuestra gran comunidad de patrons. Bulembuta. Que pagan y votan religiosamente cada mes y hemos montado un grupete de Discord. Me habéis hecho instalar el Telegram para solo para esta mierda. Bien, hombre, ¿no? No me arrepiento. Está bien, ¿no? Algo sí. Más. Están bueno, simpáticas, la gente es simpática y no sé, estoy muy agustico en ese programa. Hay muchos canales divertidos en Telegram. El de ofertas de juegos sí, y claro. Varios. Sí, sí, sí. Hay GIFs y ponen cosas bastante entretenidas. Entonces, el formato del año pasado fue de menos votados a más votados, cuál han sido los resultados de esta temporada, año. Esta temporada, año. Entonces, ¿os parece bien que repitamos? Sí, sí. ¿Vale? Sí, uh-huh. Es sorpresa. Aquí vosotros no sabéis nada. José, porque me ha mirado el papel. Pero así son las cosas. Os podéis imaginar que la cosa va a estar entre los 2 o 3 que se van a hacer. En el meollo. El gris, no sé si saldrá. Puede que sea que salga, ¿eh? Puede ser que salga. Sí. Porque aquí, siempre que tenga un voto, se nombra. Entonces, si consideráis o queréis decir algo o queréis comentar algo sobre ese juego en concreto, pues tenéis libertad. ¿Vale? Sin más ceremonia, empezamos ya con el reparto de premios. ¿Vale? Recordamos que hay premio, ¿quién se lleva? ¿Esto quién se lo lleva al ganador? ¿Esto les hacemos llegar algo? Al claro, ganador? El premio, el un saludo. Ningún, el ningún premio. Felicidades. Un saludo, felicidades. Hostia, perdón, antes de seguir, ahora que veo esos números así moviéndose en fantasía, ¿cuándo vamos a dar el número que toca? Pues lo damos ya. Pues quedan 2 días. Pues ya, pues lo damos ya. ¿Sí? Lo damos ya. Sí. ¿En abierto o en cerrado? Lo podemos dar en el Telegram. Pero vale. Que ya da igual. A decirlo aquí da igual. No le va a dar tiempo a comprar. Sí, por internet. Sí. No es por internet. Sí, quien esté avispado ganará la millonada. Y tú, Jos, lo llevas encima. Sí, sí. Lo llevas encima. Me está provocando un ritmo y una ansiedad el vídeo que me estás poniendo en las 4K. Hoy no hemos hablado de lo que se está viendo, sí, a primera, pero hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado. Bueno, da igual. Venga, va. Empezamos con los GOTYs, que si no, esto se nos hace bola. En último lugar, con un votos, una de las sorpresas del año y que está o se ha nombrado hoy aquí en la mesa, un voto para Lonely Mountains Downhill. Hostia, ganas le tengo. Cuando salga en Switch, de cabeza. ¿Por qué en Switch? Y no, bueno, no tienes la Xbox, claro. No tengo la Xbox, pero la he vendido. Pero en la Switch lo juego todo. ¿Pero qué tiene este juego? Porque yo sé lo mínimo. O sea, tiene descensos en bicicleta. Yo lo probé, estuve jugando en un las físicas, un ¿no? Y sí, la sí, jugabilidad. Sí. Pero después de la primera bajada, ¿qué hay más? No, dicen juego? Que es el gustico de ver los escenarios bajando. Adicción. Vale, pero el tiempos. Pero, por ejemplo, tú, como profesional del trials. Es como el trials. El trials, pero no, hay un diseño, hay una exigencia, hay como... Y también. Sé, ¿sí? Claro, tienes que bajar, depende de dónde bajes, bajas más rápido. Claro, se ve que hay atajos. Tu habilidad, hay atajos, hay cositas. Pero son circuitos cerrados. Son como como una etapa por montaña. Lo estoy preguntando desde es un Mario Kart cuesta abajo. Desde el es una etapa real, cuesta abajo, pero en el que hay diferentes trazados y tú puedes elegir aparte pues atajos. Hay saltos, atajos, depende cómo caiga. Y vas a tiempos. Sí. A intentar sacar lo más rápido, ¿no? O sea, claro. A petar tiempos, a hacer un juego de carreras, ¿no? Sí. Con la pero que es la física con la peculiaridad de las físicas y está guay. Vale, tú lo tienes entre ceja y ceja, entre ¿no? Ceja y ceja, pues sí. Cuando sí. Lo hayas catado, lo traes. ¿Los demás lo habéis probado? Yo lo he jugado, ¿no? Pero sí. Bien jugado. Un par de horas. No tiene el punch del trials. No, sí, exacto, no tiene el punch del trials. Tiene ese gustito, pero no tiene el enganche claro. Que tiene. Luego, el cuando terminemos, si queréis, pues ya diremos quién ha hecho los comentarios de según qué juegos y tal. Y así es, a lo mejor también entendemos por qué están aquí según qué cosas. Empatado con un solo punto y un solo voto, una de las sorpresas del año también, que ha sido Entraña. ¿Cómo? La entraña, la entraña en general, ¿no? La entraña de la vaca. Sí, tiene un voto. ¿Cómo categorizaríamos el...? Me parece bien. ¿No? Esa sí la he probado. ¿Este año la he probado? Sí. Está guapo. No hay... ¿Qué género es? De, ¿no? Es... Género chico. Non-vegan. Non-vegan. Bueno. Vale, entonces pasamos de la... esta sería la séptima posición a lo que vendría siendo la sexta posición, que también comparten varios títulos que voy a pasar ahora mismo a enumerar. Esto no tiene orden, ¿eh? Estos son todos en la misma categoría de, en el sexto lugar. Apex Legends. Correcto, me parece bien. Ese voto viene de los dos puntos, se los ha dado Haru. Hostia. No me acordaba. No, lo has puesto tú como... Sí, es posible que sí. Es posible. Háblanos. He jugado mucho al Apex. Aquí somos... O sea, no tenemos ni idea. Pues muy mal. ¿De los juegos competitivos? Así... Yo lo he visto jugar a mi hijo, que ha jugado varias veces, pero no... Poco más. He probado una vez o dos. ¿No se ha desinflado un poquito el Apex? ¿No empezó como muy fuerte y ahora está ahí un poquito...? Es posible que en streamings y tal se haya desinflado, pero tú entras a jugar y eso no lo notas. Porque no se ha desinflado lo suficiente para que no encuentres partida o para que siempre estés con la misma gente. O sea, tú entras a jugar cuando quieras y es igual que el primer día. O sea, igual no mejor porque han añadido cosas. ¿Y hay futuro? O sea, ¿van añadiendo cosas con suficiente ritmo? El tema de cómo funciona por temporadas también, ¿no? Sí, por temporadas. ¿Has visto que hay evento navideño y historias? Uh-huh. ¿Y qué? ¿Tú crees que el año que viene seguirá ahí? Yo creo que tienen bastante fe en este juego. Porque el Electronic Arts se la pegó con el... ¿Cuál? ¿Con el Battle algo? ¿Con el Battlefield? Battleborn. No. ¿Battleborn? No. Estáis mezclando churros con merinas. Esto hace Respawn, ¿no? Sí, lo hace Respawn. Sí, pero dice que... Pero es Electronic Arts quien lo... Sí, quien lo edita, pero la última, pues bueno, Battlefield 5. Pero me parece que han dicho que no van a... Que el año que viene no va a haber. Que no toca Battlefield, te refieres. Uh-huh. Pues probablemente no. Sí, y no que se centrarán seguramente en Apex. Hacer cositas con Apex. Carres, esto lo ha hecho Respawn, que son los del Yeti. Mm-hmm. Que están en todas ahora mismo. Vale. ¿Ya está? ¿No tienes nada más que decir? Si no, pues lleno yo un programa, que nos queda una hora. No. Y es que si no hemos jugado, si lo ha jugado este empatado, hombre. Empatado, de manera justa o injusta, según valoréis, con Gears 5. Pensaba que sería combatido. Seguramente uno de los... Sexta posición. De los juegos más... ¿Sabes, ¿no? ese voto de que pone entraña? Quería poner el Gear 5. No vale ya. Ya no vale. Bueno, si hubiera quedado en la misma posición, no te engaño. O sea, hubiera sido incluso... Estaba ahí el... Claro, más ofensivo para el juego que si hubiera llevado solo un voto. Pues buen juego, ¿no? Continuación de la saga. Y yo, claro, al adquirir la One X... La he disfrutado. Fue el primero que he disfrutado y me lo he pasado de pe a pa. Y bastante. Pero no es verdad que luego a lo mejor le ha faltado... ¿no? Pero lo que me falta como dejar pozo, ¿no? Al juego. A mí solo me ha faltado que el multijugador me... Yo esperaba que este juego, lo único que... La parte que me ha decepcionado es el multijugador, que pensaba estar enganchado meses y no lo he estado. No lo he estado por la forma de llevar, bueno, pues eso, las recompensas y el recorrido. Fíjate, se ha dado un caso aquí muy curioso. Que ahora sigo con la lista de los juegos que están en esta sexta posición, pero que todos son juegos que seguramente estarían mucho más arriba en general. O sea, hay juegos que han quedado por encima de estos que os voy a decir ahora, que son mucho más de nicho, pero por eso mismo han subido más posiciones que estos, que estando muy, muy, muy, muy bien, están muy bien, pero no son, no sé cómo decirlo, no le das los tres puntos. Uh-huh. Los mencionas, les das uno, pero hay gente que ha dado... El factor wow, ¿no? El factor continuidad. Hay gente que a su juego fetiche, que es muy de nicho y muy fetiche, le ha dado tres puntos. Claro. Entonces ya ha adelantado a todos estos juegos, siendo juegos que seguramente, en general, en los gotis de cualquier otro lado van a estar mucho más arriba. Pues vosotros sabéis qué audiencia traéis. Claro, pues ahora lo veréis. En la misma línea están Apex, Gears 5, Jedi Fallen Order y Resident Evil 2. Claro, son juegos que van a estar... Están ahí. No en el top 3 seguramente, top pero 5. Van a estar top 5 fácil. Y aquí se han quedado en el detrás de la cola, o sea, los penúltimos, por decirlo de una manera. Y han sido superados, que no queréis comentar nada. El del Star Wars he sido yo, ¿no? El de los puntos. No, hay bastantes, hay, se ha votado bastante, sí. Yo no entraba, sí, tiempo, bueno, han entrado, pero han entrado eso, el de tercero, ¿no? Como la tercera opción, ¿sabes? Como el, ¿sabes? Como el sí, chocolatito. Yo creo, es un recomendable, ¿eh? 100%. Yo me lo acabo de pasar el día de ayer y la verdad es que lo he disfrutado de principio a fin como ninguno. Sí que es verdad que es un poco barrecha de varias cosas que funcionan, la plataforma, la lucha, la aventura. Y pues añadiéndole, sí bien, ¿no? añadiéndole la historia de Star Wars, que el que más o menos le guste se va a encontrar ahí una historieta bien apañada. La verdad, jugarlo, ¿eh? En cuanto podáis. Y el Resident Evil 2, que es lo mismo, ¿no? Que quizás le quita puntos porque es un remake, ¿no? Y que es difícil valorarlo como un como GOTY, ¿no? GOTY, que, ¿no? Joder, lo puedes valorar como juego tal cual, a 100%. Valorándolo como juego tal cual, pues a lo mejor no está a la altura, de para mí, ¿eh? A la altura de, pues, de los top de este año. Sí que está en esta lista, pues lo que decimos. De, como tú bien has dicho, juegos que están muy muy bien, pero sin reinventar nada o reinventar la rueda. Estos son juegazos. Claro, porque por encima de justo estos juegos han entrado tres juegos, ya te digo, yo encuentro que son muy de nicho, pero por eso mismo, porque han habido dos personas que les han dado tres puntos directamente. El primero es Judgment, de la saga Yakuza, que aquí somos completamente ajenos a la saga. Outsiders, totalmente. Tú eres del club, ¿no? No has jugado ningún Yakuza. No. Este es el que entraba en el Game Pass, ¿no? Que me liaban. Qué buena saga, ¿eh? Lo de Yakuza. O sea, Yakuza como la saga de los Caditri. Y Sagat, también. Que era un buen personaje. Y seguimos donde lo hemos dejado, ¿no? Sí, en ese momento, en ese punto. Vais a hacer como que no ha pasado nada. Yo sí, yo iba a hacer que no iba a pasar nada porque yo no quiero hacerme responsable. Pero tú, que vienes de fuera yo lo digo. Y no vas a volver al programa, si quieres, puedes explicar qué ha pasado. Pero yo no sé los pormenores porque de Apple no entiendo nada y no sé nada de lo que ha hecho Vasco en esta hora y media que hemos estado parado. ¿Qué ha pasado? Bueno, venga, jardinero. Flecos. Lo explico, con a lujo de detalles. Bueno, pues la grabadora está enchufada al puerto USB del monitor. Pero en plan alimentación, no está conectada al ordenador. La gente no entiende nada. El programa hasta ahora iba normal. Iba normal y la gente seguía escuchándolo de manera normal, pero ha pasado algo. Claro, ¿qué ha pasado? Que estaba entretenido con los pececicos y los pajaricos y he dicho, va, voy a apagar el ordenador. Digo, y así no me entretengo más. Y al apagar el monitor, como está alimentando la grabadora, se ha ido el programa a tomar por el culo. Y hemos intentado recuperar el programa. Y no lo hemos recuperado y hemos grabado otra vez, son las 2:30 de la mañana. hemos tenido el susti. Claro, y al cortar la corriente, el archivo se ha quedado corrupto. El archivo. Había un momento aquí que se nos llegan a echar una foto a todos. Sí. Que nos pinchaban y no salía. Salimos, ¿sabes? Como la Golden Girls, ¿no? Como la chica de el pelo blanco y rizado. Pero gracias al VLC, que es la navaja suiza de la informática, hemos conseguido... El reproductor de vídeo de referencia que no es... No, QuickTime. No me jodáis, a este hay que ponerle las tres letras. Sí. VLC, tu programa de confianza. Tu navaja suiza de la informática. El Diverlux de los programas de... Bueno, de recuperación pues de eso, hemos podido recuperar los archivos de tal y ahora estamos aquí como si no hubiera pasado nada, pero hemos perdido 5 años de vida, yo por lo menos. Fácil, vamos por la temporada 7. A mí se van a acabar las fiestas, ¿eh? Ya. Sí, vamos a acabar pronto que tiene la comunión mi hija. Pasa mañana, ¿no? Tarde. A ver. Seguimos con el programa. Exagerado. Como podamos. Han sido 15 minutos. Sí, hace 15 minutos. Sí, hace 15 minutos. Chistes. Total, para seguir lo que viene ahora. Porque empatado con Judgment, en esta cuarta posición está Dragon Quest Builders 2. Ojo, Dragon Quest. Sí, ese también. Ese también está. Dragon Quest Builders. Nada, ¿no? Nada. Cero. Next. Y empatado también con 3 puntos con el vacío. El vacío. Ah, la entraña está... ¿El vacío está por encima de la entraña? Sí. Tiene 3 puntos. Pero... Por alusiones. ¿Alguien ha votado al vacío? Dos. Yo he votado vacío, pero eran slots, que no he puesto ningún juego. No, yo lo interpreté. Si él ha dicho entraña... Eso es vacío. No le des al botón, no la apagues. Me quité las ganas de vivir, en serio. Entonces, como la botan en segunda y tercera posición, son 2 puntos y 1, son 3 puntos al vacío. Menos mal que se acaba el año ya. Venga, va. Pero no puede ser. Sí, ¿cómo que no? Votar al mismo juego 2 veces, en segunda y tercera al posición. Al vacío y al vacío. vamos ya con el puesto de honor, el diploma, ¿no? ¿Cómo es esto? En la, cuando hay carreras, ¿qué diploma, puesto es ¿no? el cuarto? Cuarto puesto, tiene un nombre, es una medalla, es un metal. Perdedor se llama. el primero de los últimos. El primero de los últimos. Que no es otro que Devil May Cry 5. Ojo. Me lo ha dado bien Faimon ya, ¿eh? que pasa un poquito así como desapercibido, ¿no? La gente le ha gustado, pero no lo suficiente. Pero fíjate, está el cuarto aquí. Oye, por esta casa pasa muy desapercibido, ¿eh? ¿Sí? Por la mía en particular. Ah, por esta, sí, por esta en concreto. Vale. José, que lo ha jugado. Si a ti no te sirve Yao, que tú eres el hack and slasher. No me encantó, la verdad. Sí, es un juego que igual hace 5 años me flipa, pero ahora mismo pues me ha pillado en un momento que no me encantó. Liga aparte, las caricas. No, que el juego está que tiene, muy ¿es el bien, mismo todo. Motor que el Resident? El Re-Engine, no lo sé. Puede ser, ¿no? O son primos hermanos, ¿no? Porque... Sí que es cierto que se ve de escándalo. Vale. Las caras. Y es un juego, joder, está muy bien. ¿Pero suficiente como para meterlo aquí el cuarto? Pues ha entrado. Quizás hubiera entrado otro que no hubiera sido este, bueno. Es personal de cada uno, claro. Intransferible. Vamos con el top 3. Final, el de 3-2-1. Tú y yo lo sabíamos. Número 3. La sorpresa del año. Nadie lo esperaba, nadie lo vio venir. El hermano pequeño, el bigote hacendoso. Qué Luigi's Mansion 3. Tercero. Tercer puesto. Honrosísimo. Honrosísimo. Honrosísimo. Honradísimo. Honradísimo. Es de celebrar, Cristian, no te enfades. No, tercer puesto está muy bien. Se merece el segundo, el primero. Bueno, vale, sí, tú, porque solo has votado a este juego y le has dado los 3 puntos. Gracias por revelar la fiesta de la democracia. No es secreto, ya hemos dicho que luego íbamos a comentar quién había. Lleva 3 programas diciendo Luigi Gotti. Claro, Luigi Gotti. Pero hoy no se podía saber. El voto es secreto. No. Ya no. Después de lo que ha pasado esta tarde. Ya no. Un jardinero, yo pensaba que daba la cara. ¿Cómo te las llevas tu terreno, eh? No, por eso digo. Luigi's Mansion 3, tercer puesto. Todos contentos, lo ¿no? Lo jugado, claro, bien. No podía aspirar a más. Joder, tú lo has jugado también, Jalo. Espera. Eso ha quedado ahí. Ahí lo lleváis. Lo hemos jugado todos, ¿no? Aquí. Sí, tú lo has jugado. Sí, también. Sí, lo he jugado, sí, sí. Vale. No está mal para ser un spin-off de Mario Odyssey. Ya le mira, te voy a decir una cosa. Ya le gustaría a Mario Odyssey. ¿Le gustaría qué? Acaba la frase. Acercarse a la calidad del Luigi's Mansion. No sea Luigi's así. Mansion 3 por encima de Mario Odyssey. Ya está. Algo había de decir. Se tenía que decir y se dijo. Detrás de Breath of the Wild, Luigi's Mansion 3. Ahora sacan un DLC con aspectos de diferentes disfraces del Luigi's. ¿No lo habéis visto? ¿En serio? No. Sacan un DLC por 10 pavos que sacan aspectos para el modo desafío y etcétera. Estoy deseando que salga. Bueno, está curioso. Retiro lo dicho. Goti... Bueno, ahí lo llevas. Luigi a tomar por culo. ¿Qué decir? No, ya está. ¿No queréis decir nada más del Luigi? Pues adelante. No, que lo juegue la gente porque es un juegazo. Claro, joder, pues lo digo. Como os podéis imaginar, pues el número 1 y el número 2 está copado por los juegos por los juegos más importantes de este año, que han sido Death Stranding y Sekiro. Entonces, con una leve diferencia de 2 votos... Espera. El ganador es Sekiro. Cabrón. ¿Sí? Madre mía. He creado un ambiente. Oye, pero ¿no hay un voto que ha entrado en el último momento? Puede haber sorpaso. En el Petrifax. Hubiera entrado... ¿Quién cuenta los votos? Papá. Entonces, ¿qué voy a decir? Habría empate, a lo mejor, ¿no? No. ¿No? No. Esa sonrisa. Al cierre de la votación oficial, que ha sido cuando a mí me han salido los huevos... Cuando has visto que ganaba Sekiro, has parado de contar. He parado de contar. Entonces... ¿A quién ha entrado? Va, venga, vamos a hacer... ¿A un amigo? Yo creo que antes de las 12. Si ha entrado Sí ha entrado. No lo sé a qué hora ha entrado, de verdad, ¿eh? Esto lo ¿Sí ha entrado el día de ayer? Sí ha entrado, calla. No. Antes de que empezáramos el programa a grabar. Vale, si no, no. ¿Cuál programa? En la segunda parte, no. El programa en sí. ¿A qué hora ha entrado? El GOTY ha entrado a las 23 y 28. O sea, entonces, ¿a qué hora has dicho tú que ahora empezaba el programa? Que me he puesto la camiseta y la bufanda. Has hostia, dicho, ahora empieza el programa. Estás hilando muy esto fino. Esto es filiprín total, ¿eh? Claro, claro. Hostia, complicado. Hemos empezado. Lo digo porque, a ver, ha entrado una última. Ha entrado un momento. Ah, claro. Tenemos la hora en la foto. Sí. Venga, va, venga. O sea, acepto el resultado, ¿eh? De lo que sea, ¿eh? Si ha entrado antes de... Bueno eres tú para aceptar resultados. calla, que está la mariscada ahí, ¿eh? Ya, ya. Detalles. Bueno. El programa ha empezado el 19 de diciembre de 2019 a las 23:37. ¿Y eso ¿Y era? El mensaje es de 23:37? No puede ser tan tarde. Ah, bueno, el programa, claro, a las mira, 23 y 28. Es penoso. Por 9 minutos, minutos de diferencia. Escuchadme una cosa. Es penoso el malabar que estás haciendo aquí por comer los cojones al Kojima. Es penoso el malabar que estás haciendo. Tonto polla, si es al revés. Si se lo quiero dar al Sekiro. Y si entra el que entra, lo gana el Death Stranding. Es penoso el malabar. Ya no es el Kojima, ya es penoso el malabar. Si lo acabas, se lo acabas al número 2. O sea, si llevo intentando de torear toda la temporada con la mariscala, ¿no me vas a dejar jugar ahora con esto? Pues si es lo que le da vidilla al programa. Le has dado el número 2 al Sekiro. ¿Cómo lo va a ganar el otro si la bota? Si la bota. Que no, que le ha dado el número 1. Cuando quedan 2, se dice el primero. Hostia. Joder, que tenga que abrir. Madre mía. Haru, fichado. Entonces. Es el juego de años. Haru fiel. Haru dinero. En el último momento entró una votación, pero no vale. Ha votado el Fornite. Eso anula el voto. Al vacío de la entraña, no. Al Fortnite, Fortnite. Si le das un punto al Fortnite, eso te invalida como. Como ser. Como no, como. Estoy de acuerdo. O sea, no sabe, dijo, ganador Sekiro. Madre mía, el jardinero. El nuevo jardinero. Y segunda de Sangin, que está muy bien. A mí me parece bien, los dos están. Ya está. No ha sido mi votación, pero. Menuda tiria le he cogido al juego. Pero lo entiendo. Con la mariscada, que no se lo va a dar ni el GOTY. Joder, macho, es que. La mariscada está ahí, ya. Está en el mismo sitio que a los últimos 12 meses, ¿eh? Pues eso. O sea, no está en mi estómago. A lo mejor la década que viene. El GOTY más reñido de la historia. Ya está. Sí. Ya está. Si queréis termino yo el programa y todo. O sea, joder, no. Me estáis poniendo difícil hoy, ¿eh? No, yo quiero saber lo que has votado tú sin acabar el Death Stranding. Pues el Sekiro, el primero. No sí. Te has dado cuenta que lo estoy intentando colar de GOTY. Ah, general, vale, voy a votarlo. No me doy cuenta. Sí, no, mis GOTYs, vale, rápida, ronda rápida. Mi GOTY, Sekiro. Death Stranding y Luigi's. Yo Death Stranding, Sekiro y entraña. Yo Luigi's Mansion, vacío y vacío. No se podía saber. Yo he votado Death Stranding, Sekiro y Star Wars Jedi Fallen Order. Yo entiendo que Death Stranding, Apex y Luigi's. Sí. Vale. No me acuerdo. Oye, hace mucho. Traemos más premios, ¿no? Tenían tenido que dábamos el Frotti, ¿no? El Fritotti. ¿El Fritotti qué es? Que es tu GOTY del año que no necesariamente tiene que haber salido, no, que no puede haber salido este año, que es vale. Anterior. Tenemos los tres últimos. Esto lo vamos a hacer rápido. El Consolotti. Sí. El Refritotti. Sí. Sí, sí. Y el Potti, que es la postiña del año. ¿Y el Roti? Y el Roti... Da igual, otro año. Consola del año. Consola del año. Está jodida, ¿eh? Esta es muy jodida. Muy jodida. En el corazón y en la patata. Switchy. Uy, muy bien. Xbox One. Uf, sexy. Cómputo global del año, Switch. Switch. Cómputo global, sí. Xbox, tengo que decir. PlayStation 4. El ganador es Xbox. Xbox. No, somos dos de Xbox. Claro. Por y dos, ah, y dos Switch. Claro. ¿Ah? Y yo la Play. ¿Y tú pues, tienes la Play. El voto de calidad? Gana la Play. Ha salido muy repartido, ¿eh? Va a resumir. Sí. Ganadores, los jugadores. Los jugadores. Todos ganamos. Vete a por el culo. el ordenador de Vasco. Fritotti. Fritotti, Super Metroid. Hostia, damn. De Cadotti. Fritotti. Que lo haya jugado este año. Es que lo haya, sí. Yo lo jugué este año y para mí es el Totti de la vida. Forza, o sea, Forza Horizon 4. Lleva diciéndolo un mes también. O sea. También lo dije hace un mes, ¿no? Juego que no haya necesariamente salido este año, pero te haya... No, que no puede haber salido este año, que no entra en el GOTY, pero que es de años anteriores. Puede ser, por ejemplo... Pero lo haya jugado en este. Por ejemplo, Starwing. Yo me remito a programas anteriores, Guacamele 2. ¡Oh, qué bueno! Se me olvida completamente. Muy grande, ¿eh? No tengo, no se me ocurre ninguno. Solo juego de actualidad. Claro. No, puta vida. No compra juegos, es medio. El Haru está en la playa. ¿Dónde estás? En la playa, no lo sé. ¿Y el FIFA? ¿Con dos cojones? El FIFA 18. No lo tengo. El Fortnite desde el año pasado. ¿Y el Apex también, ¿no? ¿Y la ¿El Apex sí? No sé de cuándo es el año. No, ¿es este año el Apex? Este año. Es este, ¿salió? Creo, ¿eh? Sí, creo que sí. Sí, porque se ha llevado tantos premios. O era diciembre. Bueno, diciembre. No. Decepción del año. Uy. Para mí, aparte de este programa, claramente ha sido decepcionante. Para mí, Days Gone, ya lo dije. Uy. Juégalo, Haru. Quiero. Sí, con la mente abierta, con los ojos del amor, pero a mí se me ha quedado. Quizás esperaba un poquillo más. Yo tengo una decepción que es Blasphemous. ¡Uy! Hostia, está malo lío. Bueno, ha sido duro, ¿eh? Hostia, malo lío esta. Puede tener sentido, ¿eh? Me pone muchos impedimentos para acabarlo. No lo he terminado todavía. ¿Los pinchos qué? Los pinchos son lo peor del ¿Hay mundo. ¿Hay parche? ¿Para quitar los pinchos? Hay parche que han mejorado el... Ahora todavía solo está en PC. Y si no me equivoco, Early 2020... sale el parche para consolas, con lo cual si te esperas han parcheado el tema de los del plataformeo, pues mierda para ti. Igual de bueno el parche que el del Bloodstained, igual de bueno será o cómo lo llevamos. Uy, ese he es dicho, mi, ese es, no, ese es el mío. Hostia, pues sí. Bloodstained. Poti. Igual, Poti. Me ha dolido, el Blasphemous, me ha gustado, es una de mis menciones del año. Pero no es amable. No es amable para el jugador, ¿eh? A mí me gusta mucho. Decepción del año, cuando no me pude hacer el Game Pass no sé cuántos meses por un euro. Esa fue la decepción del año. Pensaba que iba a decir, cuando no me llegué. ¿A dónde? Intenté y no me dio las lumbares. Qué chiste más viejo. Las horas de la basura, amigos. Esto aquí ya no lo escucha nadie. 100%. Y ya lo dije, ¿no? El Anthem, creo. Creo que dije este. Tendrías que decir el Dead Stranding, porque dura muy poco. Porque no dura 200 horas más. No, ya está bien así, ya. Pues ya está, ¿no? ¿O no? ¿No? Sí. ¿Sois felices? Ajá. ¿Está todo bien, en orden? ¿Tú llegas a casa? No. Ya está. Hoy camino. Para cuesta arriba, con las manitas así en la mochila y despacito. ¿Pero no te dejan entrar en casa? No me dejan entrar a partir de la una en mi recinto donde vivo. ¿Pero es en serio? Es en serio, tengo que dejar el coche e ir mandando. ¿Pero cuánto rato hay? Dos kilómetros cuesta arriba. Hostia, no te preocupes, ahora te llevas. Menos mal que hacer la camiseta de deporte. Sí, la puedo sudar bien. Entonces, no, entiendo que ya ¿por no. seguridad o por qué? Que si te vuelvo sí, a... por seguridad. No, por no molestar a la gente que duerme. Ostras. Nos hemos quedado más blancos que cuando se ha acabado el programa. Que te iba a decir que, o sea, que si te volvemos a llamar, que no. No, a estas horas ya no. Ya no vienes, ¿no? Joder, qué putada, ¿no? No, estoy fatal ahora mismo, estoy en la mierdísima. Esto que lo levanta el jardinero. El jardinero. Yo le iba a levantar diciendo que la elección ha sido de Death Stranding, pero el liarla. Pero habría que haberlo jugado. El liarla. He jugado. Sí. He jugado. Guapísima la intro, ¿eh? Chulo. Sí, la chavalita esta que sale al principio. Es tocar el mando ya y luego ya eso es otra cosa. No, lo que es de ver. Lo que me gusta tiene mimbres, pero no, no he hecho clic. Bueno, va, pues nos despedimos. Haru, un mensaje para la audiencia. No me ha apuntado nada, tío. ¿Quieres oírlo? Pues ahora mismo. No, nada, no, adiós. No. Nada, que encantado de estar aquí. A la audiencia, no a vosotros, coño. Paz, prosperidad, año nuevo. ¡Oh, qué bien traído! Nadie se lo esperaba a nadie esta. Y nos vemos, nos escuchamos... ¿Siglo nuevo? No sé, no, es que coño, siglo nuevo. Década ahí, nueva, hostia, prodigiosa. Nos escuchamos al principio de enero, ¿no? Eso esperamos. Sí, San Valentín. Sí, esperamos. Volvemos el 16, febrero, ¿no, de enero? Febrero, ¿no? El 16. Sí, no, yo no, yo no lo estoy prometiendo, ¿eh? Sí, 16, que jueves. Yo no estoy dando fechas. El 16 jueves. Venga, va. Nos vemos en 2020, ¿no? Mm. Para la salida del Cacaroto. Sí, mira, bien abierto. El 16 de enero, si grabamos, y es jueves, empezaremos el programa yo con 38 y lo acabaré con 39. Porque a las 12 cumplo 39 años. Bueno, entonces, ¿eh? la cosa cambia. Lo digo porque si queréis venir aquí con un detalle o algo, me lo podéis dar en la hora. Un alargador de USB. Uy, qué mal ha empezado. El alargador... El alargador empezaba mal, ¿no? Empezó bueno, mal. A todos los oyentes y a vosotros, felices fiestas, a disfrutar con la familia, los amigos, escuchar más podcasts. No sé si habrán llegado aquí, pero bueno. Y igual a los que han llegado, darles las gracias por aguantar esto y... Hablar de los 4 años, que llevamos, o 5. 5. De todo general, sí. A nuestros patrones y felices fiestas a todos. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz década nueva. 2020, ojo, ¿eh? Que viene un año cargadito, ¿eh? Viene el mejor año de los videojuegos. Y yo, Fran, que no me presento nunca, pero me despido ya en este 2019. Os invito a escucharnos en el próximo programa de International Superstar Podcast.